el podcast de Comediando. Johnny, please don't tell the people about the bluebird's flight. Wasting education on a Tuesday night. Yes, you want my pussy, you're just being mean. Covering up the muscle in your Jordache jeans. Stick up the phone, who is it? Someone has come to visit. Everybody do the hokey pokey to the crack has blues. Do the mashed potato till your feet go green. Got to sweep the floor to keep the crack has clean. Took me to the movies, but the doctor said leave them to get beaten. Space, a final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Bienvenidos al podcast número 83 de Comiqueando. Hoy estoy al timón, Diego Acorsi los saluda y conmigo está el doctor Federico Velasco. Buenas, ¿qué tal? Y tenemos el debut en el podcast del señor Fernando Doctor Zach Festino. Yo pensaba que lo único que me quedaba sin debutar era una axila, pero bueno, es un decir. ¿Cómo están? Bueno, ¿y por qué estos invitados especiales y este podcast nuevo de Comiqueando? Porque este año se están cumpliendo los 50 años de Star Trek, Viaje a las Estrellas. Por primera vez, una serie, creo, de la televisión, cumple 50 años ininterrumpidos de cebamiento y de generar fans y de seguir explotando una franquicia. Entonces queríamos sentarnos un rato entre nosotros que nos gusta Trek y charlar y preguntarnos qué está pasando, qué pasó. Entonces para eso primero vamos a hacer una breve introducción histórica al tema, ¿no, señor Velasco? Bueno, cómo no. Bueno, vamos a arrancar primero con el papá de la criatura, con el señor Eugene Wesley Roddenberry, más conocido como Sheen. Más conocido como el gran pájaro de la galaxia. Claro. Es un decir. Roddenberry nace el 19 de agosto de 1921 en El Paso, Texas. Su padre es Yuta y él quiere también ser policía, por lo cual en cuanto termina el colegio se mete de milico porque le toca la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y vuela más de 89 misiones como piloto de las Fuerzas Aéreas. Bueno. Y le dan condecoraciones y todo. O sea que su amor por las naves y por el también volar. También Scotty, de hecho, es más, Scotty, te doy un dato interesante. Scotty, el ingeniero del Enterprise, digamos, de la primera serie, de TOS. Sí, que no es escocés. Que no es escocés y que todos le querían dar laburo de escocés y decían, no queremos escocés. Y decía, pues yo no soy escocés. Bueno, en vez de eso, el tipo le faltaba un dedo, parte de un dedo, que lo perdió en la Segunda Guerra Mundial. En la batalla de Normandía, serie, cuando en el desembarco lo cagan a tiros. Claro, como a todo el mundo. Y, bueno, claro. Pero quedó vivo a pesar de los tiros que le metieron. Termina la Segunda Guerra Mundial y así cumple su sueño y se hace cana Roddenberry. Se mete en la policía en Los Ángeles. Ya se fue de Texas porque era demasiado facha para él y se fue a Los Ángeles donde se hizo cana. Como le gustaba también escribir, de a poquito va insistiendo en Los Ángeles. Todos los que son lindos quieren ser actores, los que son feos quieren ser escritores. Y todos terminan de mozo. O de linchera. De lo que estaba lleno Los Ángeles. Ahí los sueños rotos por las calles. Bueno, pero Roddenberry la pega y escribe una serie que se llama The Lieutenant, el teniente, ¿no? Por supuesto, un policial escribe. Y ahí empieza a poner pequeños, un guioncito en una serie, un guioncito en la otra, se hace amigo de un artista, de otro actor, de una actriz, se levanta alguna actriz. El 11 de marzo del 64 presenta un pitch, o sea, una idea de 16 páginas que se llama precisamente Star Trek. Que originalmente se llamaba Wagon Train to the Stars. Claro, porque la idea de él era esa. Voy a hacer un western, pero en vez de ambientándola en era Texas... Era la época del western. O sea, para las generaciones actuales hablar de que había un género que se llamaba western y que vos prendías la tele a cualquier hora y o había una película de western o había una serie de western. Y él se había escrito... Estaba lleno. Yo diría ahí en los 60. En los 60 pasó tenías... los 60, sí, fue lo que dije. Entendí, los 60 estaba lleno de series. Sí, Bud Masterson, El Hombre del Rifle, Maverick, lo que se te ocurra. Bonanza. Cuando hablabas antes de las series así duraderas, bueno, Bonanza es una referencia. No, Bonanza no existe, no está al aire, no tiene nada nuevo desde hace 40 años. La vida existió antes que vos, tarado. El punto es, duró como 20 años, es mucho tiempo. Dijimos 50, ninguna. una llegó a 50. Bien. Ese es el punto de Trek. Bueno, lo interesante es discutir Trek. Sigue viva hoy. Hoy tiene también remakes, cosas, pero digo, pero es una franquicia que al día de hoy sigue viva. Creo que es la única, no hay otra. Yo diría que sigue viva por poco. Bueno. Porque cuando hicieron Nemesis era como para que no pasara más nada por muchos años más. De lo que duró. Yo creo que nos estamos adelantando, volvamos bien un poquito para atrás. Bueno, decíamos que Roddenberry presenta este western, pero lo disfraza de lo que le gustaba a él, que era la ciencia ficción. Le pide ayuda a un amigo, Isaac Asimov, para que lo ayude con algunos conceptos. ¿Qué amigo? Incluso en un momento, cuando termina la primera temporada, lo llama desesperado y dice: loco, la gente le gusta a Spock y no le dan chapa a Kirk, que es el que yo quiero que sea el protagonista. Y Asimov medio es el que le dice: bueno, pegá los personajes más, que uno sea la parte racional de Kirk y que el doctor sea la parte emocional y Kirk es el equilibrio. Bueno, y medio como que ahí sí, de hecho, se equilibra más la serie. Que había bastante pica entre ellos dos, entre Nimoy y Coso, contado por ellos mismos. Sí, ¿no? Sí. Que no se llevaban bien a raíz de eso, de que era mucho más popular Coso y que eso a... Coso es Nimoy. Nimoy, sí, por supuesto, claro, sí, Nimoy es... Era mucho más popular y nada, eso le caía como el orto. Bueno, la MGM acepta el pitch este y lo van y hacen un piloto que con un actor que es otro capitán, no es Kirk, pero la que sí ya está desde el principio es la que después se va a convertir en la mujer de Roddenberry. Rachel Barrett. Claro, que incluso al día de hoy sigue siendo la voz del Enterprise. Sí, desde la tumba, pero bueno. No, dejó grabado una cosa que se llama la vocalización, entonces le pegan los sonidos y le siguen armando la voz de la computadora con la voz de la misma. Sí, además no debe ser muy difícil, digo, la hizo, fue la voz de las computadoras durante no sé cuántos años, cuántas series debe estar, absolutamente todo lo posible. Por lo menos en las dos primeras, seguro, en Deep Space, en algunas naves, no en la base porque es cardasiana. Claro. Tenía que y pensar si está en Voyager. También. Sí, ¿En Enterprise? En Enterprise no creo, porque sí, pensé que... No. Puede ser, pero pensé que todos los sistemas son nuevos. De hecho, todas las tecnologías están a medio hacer. Bueno, pero estamos tirando demasiado adelantos para adelante. Volvamos para atrás. El piloto a duras penas logra ser aprobado y le dan el ok a una primera temporada de Star Trek en 1966. Y bueno, una de las pegadas de Gene Roddenberry es: no voy a escribir todo yo. No voy a escribir todo, voy a pedir la ayuda a gente que sepa. Y entre los pichis que escribieron capítulos tenemos a Harlan Ellison, a Richard Matheson y a Theodore Sturgeon. Bueno, o sea, tres megacapos de la ciencia ficción de los 60. Era la época de oro de la ciencia ficción, de lo que fue cuando surge la ciencia ficción. Y pasaron montones de las estrellas del momento por Trek, haciendo capítulos. Extraordinario. Sí, claro. Bueno, antes en la tele ya había estado... Perdidos en el Espacio y un par más de ciencia ficción, pero ninguna pega como Star Trek. ¿Por qué? Porque ninguna toma en cuenta al público como un ser medianamente inteligente, digamos, y que la ciencia ficción no es un chiste de un tipo, pero la única diferencia es que el tipo esté vestido de astronauta, sino que de verdad el concepto de Trek es una nave que sale a explorar mundos que nunca antes nadie había ido. Sí. Entonces en los viajes se pueden encontrar con cualquier cosa y Roddenberry empieza a explorar las ideas que él tenía de un futuro utópico en donde hay muchos factores que fueron rompiendo cosas en la televisión, como por ejemplo el primer beso interracial cuando Kirk se tranza a Uhura, que nunca antes había en la tele norteamericana un negro había besado a un blanco había besado a una negra. Sin duda ahí pegaste dos o tres de los puntos que hacen que Star Trek funcione. Sí, el tema de lo social, en el caso del beso, y la cuestión de que se trató científicamente la ciencia ficción, que en esa época eclosionaba, entonces había una demanda de eso. Pero me parece que lo que hace que Trek funcione es definitivamente la parte humana. O sea, lo que hace que cualquier historia funcione, que cualquier película tenga éxito, que cualquier novela ande. O sea, Trek consolida algo que, si querés, está en la base de lo que hace emocionar al ser humano. O sea, vos cuando hay ciertas cosas que están en el ADN, que es ponerle reproducirse y el instinto de supervivencia, ¿sí? Star Trek se ensambla con esos instintos, porque ¿qué hace? Busca la expansión de la raza humana. Y esa cosa de la aventura, de ir hacia lo desconocido. Ya en esa época se había acabado que lo desconocido era África. en donde ya no podías hacer más una de Tarzán, no podías hacer más una de Alan Quatermain, porque donde vos suponías que había una civilización perdida, había una autopista. ¿Entendés? Entonces, ¿qué? Lo desconocido, ¿dónde estaba? Y o te vas al fondo del mar, que de última es medio aburrido y se complica, o te vas al espacio, que tenés naves y todo eso, enganchándolo contra la ciencia ficción de la época. Claro, y además, como era una visión de futuro, Roddenberry planeó la Federación de Planetas Unidos como una especie de metáfora de las naciones de la Tierra Unidas, y por eso la nave había un chino o japonés, no sé qué dicen de Zulu. Icaru Sur. Sí. Pero había, como decíamos antes, su jura que era afroamericana. Un ruso. Teníamos, en la segunda temporada agregan al rusito, porque los rusos se enojan después. Ruso cuando... y Beatle, además, sí, con corte Beatle. Sí, un beatnik. Y... No, beatnik no. Beatnik había otra cosa. Bueno, y está, se da todo el tiempo esa especie de dicotomía entre Spock, que es supuestamente absolutamente racional, y el doctor, que es un calentón superhumano que defiende los valores de la humanidad con sus errores y sus defectos, y Kirk en el medio tratando de pilotearla. En ese juego es donde la gente se enganchó, y por eso quizás se engancharon con Spock, porque sí, era el personaje raro de la serie, ¿viste? Era como el más llamativo, el menos que, humano. Que de vuelta tenés también ahí un componente humano, porque más allá de que Spock se hiciera el que no era el humano, básicamente era el tipo que se sentía solo, que andaba que básicamente no se podía relacionar con las minas. Tenía un montón de cosas que hacía que lo hicieran llamativo, y a la vez eso lo hacía tremendamente atractivo para las mujeres. Sí, claro, y aparte uno iba viendo cómo la locura, digamos, de Kirk lo va como contagiando, y esa amistad que se genera entre Kirk y Spock va haciendo que Spock sea cada vez un poco más humano. Y aparte eso es lo que hace también al appeal comercial de la serie, o sea, tenés la historia de la amistad. Eso lo intentaron reproducir en varias de las series Trek, pero nunca de a tres. O sea, en Deep Space lo hicieron con Bashir y O'Brien, y así, siempre tenés esos dúos que se arman. Pero un terceto tan perfecto y que funciona en una dinámica tan exacta, no, imposible de reproducir. Bueno, entonces, cuando lamentablemente todo esto, esta buena onda que decimos que le pone Roddenberry a su serie, no logra que pasen de una tercera temporada y les cancelan el show, ¿no? Se acabó. Y una vez que se acaba, el fandom se empieza a movilizar como nunca antes con una serie de televisión. Es como Star Trek, era lo más... Sí, no existía internet en esa época. Nada, no nada. Cartas al canal. Cartas y colmaron todo con las cartas. No se podía creer. Entonces, la respuesta de la cadena televisiva es, bueno, los actores ya no, los tenemos contratados a los actores, pero no tenemos más las props, desarmamos toda la obvio, nave, claro, como pasó con El Zorro y como pasó con Batman del 66. O sea, en el momento que se dan cuenta que es un éxito, no, ya desarmamos todo. No hay más escenarios, vendimos toda la escenografía. En realidad no, hay cosas que se reutilizan siempre, ya casi como tradición. Hay una puerta, que era la puerta de Ten Forward, de el Enterprise D, la de TNG, que vos las vas viendo en varias sí, series después. Bueno, después de esto se dieron cuenta que no hay que tirar nada. No es tanto. Es como en Paramount hay cuatro galpones llenos de material de Trek. Claro, y hay ciertos sets que se usan para todo. El set de la cueva, digamos, que se usa en toda la serie de Trek y se usa probablemente en otras series, eso como que lo reacomodan y listo. Pero lo que sí, te destruyen, por ejemplo, al final de Deep Space, apenas termina, destruyen toda la promenada, todo el bar de cuarto, eso, que la gente se quería matar porque era el set más grande de la Paramount. Bueno, pero nos estamos adelantando de nuevo. De vuelta. Vamos, decíamos que la gente quiere que vuelva a Trek, pero no podían usar de vuelta la escenografía porque era cara, entonces hacemos dibujitos animados. Tenemos a los actores que pongan las voces. Claro. Los dibujos animados son un fracaso, duran a duras penas, creo que media temporada. No sé si es... Pero en esa época se hacía dibujos animados de todo. Hay una serie de dibujos animados de los Beatles, hay una serie de dibujos animados de Batman del 66. Por supuesto. Hagamos una serie de dibujos animados, era como decir, abramos una puerta. Sí, bueno. La del Gordo y el Flaco, que la daban acá como loco, años y años. Bueno, la serie de Trek no pega y durante un par de años Roddenberry mastica Volveré y Seré Millones, y en un momento rosquea con todos los actores, menos con Spock, con Leonard Nimoy, volver. Nimoy no quiere saber nada, dice no quiero ser el orejudo toda mi vida, quiero conseguir otro trabajo. Los demás actores dicen sí, dale, hagámoslo. Bueno, ok, vamos a preparar lo que se llama Star Trek Phase 2. Se prepara una fase 2, que es una nueva serie con actores. Que básicamente era los segundos 5 años. Claro. Acordémonos cómo empieza la serie hablando de esta, la misión, la que misión, dura 5 años, bla, bla, bla. Bueno, era supuestamente los 5 años siguientes. Claro. El tema es que cuando está todo listo para empezar a grabar el primer capítulo, ya varios capítulos escritos, acontece Star Wars. Explota Star Wars, la ciencia ficción cambia por completo. y los ejecutivos del canal lo miran a Roddenberry y le dicen, macho, serie de televisión, no, vamos al cine. Si Star Wars la repegó, Star Trek también la tiene que pegar. Tiran todos los guiones de la serie a la mierda, perdón, los guardan en un cajón porque después los van a reutilizar para mucho más de adelante. Hecho. Mucho de hecho. Pero dicen, hagamos una película. Y ahí viene lo que se llama Star Trek The Motion Picture, que es la Star Trek 1. Igual lo de hagamos una película, no sé si funcionó, pero bueno, es una idea. Claro, el tema es que cuando hicieron la película, en vez de choriémosle Star Wars, dijimos, somos Star Trek, choriémosle a 2001 Odisea claro, Espacial. Sí, entonces, ahí me claro, hicieron una película que parece pre-Star Wars. Me parece que el gran problema que claro, tiene la película claro, de Star Trek es que estéticamente y visualmente... Le choría a 2001, que es del exacto, año 70 y poco. 69. Es una película justamente pre-Star Wars, o sea, tiene toda esa cosa de ciencia ficción. De hecho, me hace acordar estéticamente, ¿sabes qué? A la película anterior de Lucas, a THX. Uh-huh, tiene un nombre que tiene que ver con la ciencia ficción pre-Star Wars, justamente. Y me parece que ahí es donde, pero donde así falla. Pero así todo, el estudio recuperó la plata, le fue muy bien, se quedaron con ganas de hacer más y se viene Star Trek 2, La ira de Khan, en donde recuperan el espíritu de la serie televisiva. Dicen, tratemos de hacer un muy buen capítulo de la serie. Recuperemos personajes de la serie. Y traen a Ricardo Montalbán a ser de uh-huh, Khan de vuelta, que ya había aparecido. Y tratan de explicar algunas cosas. Y es un muy buen capítulo de la serie, a la gente le gusta mucho. Yo diría que es un poco más. Bueno. Es una de las mejores películas de las películas que hicieron. Lo vamos a ver después eso, pero bien, da pie a que se haga Star Trek 3, Star Trek 4, y la franquicia arranca en el cine con bastante éxito, a pesar de tener que competir con Star Wars, pero el público Trekkie se mantiene fiel y la ciencia ficción en el cine arrastra gente y las películas siguen dando guita. Y los actores, si bien ya están un poco más baqueteados, el Capitán Kirk está muy gordito ya para esa época. Sí, está muy mal. Tiene que cambiar, le cambian el uniforme. Es que entre, le cambian la faja, en realidad. Es que entre la 1 y la 2, además, pasa bastante tiempo. Sí, sí, sí. Y bueno, llegamos al año 85, cuando Roddenberry dice, man, está bien, en el cine todo bien, pero Star Trek tiene que estar en la tele. Aparte, a Roddenberry lo habían acostado en las películas. Después del fracaso de la 1, o sea, el fracaso conceptual, si querés, de la 1, no tanto en La Plata, al tipo lo apartan de las decisiones de Star Trek y lo ponen a Nicholas Meyer, que es posiblemente uno de los, casi el factotum de que Trek exista, uh-huh, porque hizo dos de las mejores películas Trek, La ira de Khan y Undiscovered Country. Evidentemente ahí el tipo se había quedado con las ganas de volver a tener la manija. Tan bueno, pero eso. Sí, de hecho, cuando piensa en la nueva serie, Roddenberry medio como que se calienta de todo ese rosqueo, ese franeleo de los estudios y dice, bueno, chau, váyanse a cagar, tomen todos los guiones que hicimos para Star Trek Fase 2, que no los vamos a usar, en base a esto hagan lo que quieran. Y entonces ahí Meyer y otros más se ponen a pergeniar lo que se llama, conoce como Star Trek The Next Generation, ¿no? La nueva generación, en donde pasan como 200 años de la clásica. Qué buena pregunta, la verdad que ahora no me acuerdo. Sí, creo que 200 años, porque acordate que Scotty está vivo. Creo que son 75 años. Y Scotty está vivo porque queda en una suerte de animación y suspendida. También aparece Bones, también aparece. Bones está viejísimo, aparece el primer en capítulo. En el primer capítulo, viejísimo. Y tiene como 200 años. Como 200 años. Por eso te digo que pasaron que como 200 años. No, creo que pasan 75 años, si mal no recuerdo. Bueno, nuestros radio escuchas que nos cuenten. Nos escribirán y nos putearán. Y nos putearán asiduamente. Pero bueno, no hicimos los deberes. Nosotros hablamos del cebamiento, sabemos, tocamos de oído. No somos trekkies nosotros. Bueno, arranca. Más o menos. Para cuando está por arrancar The Next Generation, Roddenberry se mete, de hecho, mete al personaje de Wesley, que es su segundo nombre, y es el pibe que él querría haber sido de arriba de una nave. Uh-huh. Entonces aparece Wesley Crusher, que es un personaje que al principio la gente lo odiaba y después se fue ganando el cariño de parte de la audiencia. La primera temporada arranca muy bien, para la segunda ya mucho mejor, y ahí va creciendo durante 7 temporadas de muchísimos episodios. Star Trek The Next Generation se convierte en una aplanadora, con efectos especiales como nunca antes en la tele, con guiones que, sobre todo después de la muerte de Roddenberry, que cuando me pongan los anteojos te voy a decir exactamente cuándo, el 24 de octubre del 91 muere Roddenberry, o sea, alrededor de la quinta temporada. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí ya empiezan a meter temas más políticos y sociales que Roddenberry mucho no quería. ¿Por qué no quería? Porque estamos entrando a los 90. Ya la política se ve con otros ojos. No es la esperanza que había en los 60, la que le gustaba a Roddenberry, la utopía. Los nuevos guionistas dicen, pará, la política, todo mal. Y eso se empieza a reflejar un poco en Trek. Sí, igual le convengamos algo. La serie al principio, en primera y segunda temporada, yo diría, estaba en un terreno bastante complicado. O sea, no conseguían encontrarle la vuelta. Pero ojo, igual andaba bien. Pero yo creo que es en la tercera cuando realmente la serie explota por el aire. Sí, sí, claro. Y sí, encima sí. Cuando consigue... es un increscendo. Sí, sí. La muerte de Tallallar es un granito. Hay guiones alucinantes. La gente se va enganchando con la serie. La aparición de Guinan. Sí. En tercer final de tercera temporada. En principio de tercera temporada. Bueno, esta mujer. Lo que pasa es que la segunda también tiene el problema Guppy de Goldberg. Que está. Guppy Goldberg cuenta la historia de que ella, cuando era chica, veía en la tele a Uhura y decía: mamá, los negros podemos ir al espacio. Sí, básicamente sí, lo que sí, cuentan sí. Todos los negros para hablar de Star. Claro, sí. Guppy Goldberg contó eso. O sea, che, hay en la televisión una negra que no es sirvienta. Claro. De hecho, que era un cuentan hito. Que Uhura se iba a bajar y. Se le aparece un muchacho morocho de traje y le dice: hay un fan de Star Trek que quiere hablar con usted. Bueno, hacelo pasar. Y entra Martin Luther King y le dice: sí. Jura, no renuncie. Usted es la esperanza negra en el espacio. Sí, sí, sí. Claro, locura. Imagínate lo que era ese personaje. ¿Qué, no, también imagínate lo que es la serie. Eso sí, también claro, marca claro. La influencia que tiene Star Trek. Star Trek funciona porque toca un montón de aristas sociales. Uh-huh. Y siempre tienen claro que ese es un poco el punto de la cosa. Bueno, y en las 7 temporadas de Next Generation circulan un montón de actores. Todos dicen: yo quiero estar en Star Trek, yo quiero estar en Star Trek. Y debutan incluso actores que después fueron grosos. Aparecen muchos personajes nuevos, aparecen razas nuevas. Se empiezan a definir cosas nuevas, tipo los Ferengi, los Romulanos, los Klingon. Todos cambian su look y tienen una historia muchísimo más rica para Next Generation que todo lo anterior. Se convierte en el sembrador de canon de Star Trek. De hecho, sí, las películas que se hacen en paralelo de la clásica no llegan a los niveles de Next Generation. No, bueno, pero en Discovery Country, digo, retoma bastante, digo, creo que es la única en paralelo, ¿no? Porque la 5. La 5 es un delirio personal de. Después lo hablaremos. Sí, sí, sí. Pero en Discovery Country, sí, de hecho, hasta aparece Worf. En realidad, Michael Dorn. Aparece haciendo, el abuelo, digamos. Haciendo de su abuelo. Sí, sí. Digo, y toma bastante, digo, y es muy moderna en su estética y todo. Para mí es la que arma el concepto Klingon, que lo toman, sí, de Next Generation, claro. En Heart of, ¿cómo era el capítulo ese? El capítulo 10 o por ahí, que aparecen los tres Klingons. Sí. Heart of Stone, no me acuerdo cuál es el nombre, que es maravilloso, que es la primera vez que los Klingons los definen en serio. Pero también no nos olvidemos que en la sexta, en el país no descubierto, el país desconocido, aparece el fabuloso Christopher Plummer, es un actor tremendo, que hace el general Chang, que si no es mi Klingon favorito, le pega ahí. Es un Klingon maravilloso, que encima recita Shakespeare. El éxito de Next Generation hace que primero fundan en el cine Next Generation con la clásica a través de la película Generations. Abominable, bien. No sé, pero por lo menos es un traspaso de bandera al aire. Ponele, ¿no? Pero en parte es bastante innecesario todo lo que hace. Sí, bueno, pero está lindo que Kirk pueda aparecer con los nuevos personajes y darle un cierre a la muerte. Está bien, a mí me parece que tiene un par de detalles lindos. Aclárame, hay un dicho de los Trekkies. La defiendo como clave de continuidad. Claro, bueno, estamos bien. Que esa es un poco la cuestión de lo que decíamos antes de arrancar. ¿Cómo se analiza una película de Trek? ¿Como película o como Trek? O sea, porque es un tema. Si yo decís, no, pero mirá que muere tal personaje. Ah, claro, entonces es grosso. Y capaz que como película es un desastre. ¿Viste? Volvamos a Next Generation. El éxito de Next Generation, bueno, además de mandar a Next Generation al cine, genera el lanzamiento de una nueva serie desprendida, un spin-off de Next Generation que se llama Abismo Espacial 9, Deep Space Nine, que es tal vez la mejor serie de Trek. La mejor serie de Trek. Creo que los tres estamos demasiado de acuerdo en eso y nos van a putear mucho, pero... Nadie que habla español tendría que decir Abismo Espacial. Sí, es un desastre. No, pero aparte... Abismo profundo. No. En los 60, cuando se hablaba del espacio, se decía el espacio exterior. Y era básicamente lo que decían Deep Space. O sea, es el espacio... Para nosotros una traducción... En castellano no sería espacio profundo, sino el espacio exterior. Y sería espacio exterior 9. Claro, ese es el nombre de la... No sé por qué le pusieron abismo espacial. Y porque era más lindo, qué sé yo. Bien, suena. Deep Space usa muchos personajes que aparecieron en Next Generation. Y no puedo usar uno que aparece en Next Generation porque renuncia. Bueno, la idea era que un personaje de Next Generation fuera el protagónico de Deep Space y la renuncia en el medio, tienen que meter un personaje nuevo. Pero bueno, Next Generation tiene la bondad de hacer 7 temporadas y pasar al cine y Deep Space pasa a ser el canon del universo. ¿Sí? O sea, claro, porque básicamente al cerrar TNG y Voyager estar en el cuadrante gamma. Bueno, les quedan todos los, también, pero el punto es este. ¿Por qué agarra la manija Deep Space? Porque les queda toda la Federación para ellos. Claro. Les queda todo para usar ellos. Claro. Todas las naves, las maquetas, todo, todo, todo. Coinciden dos años, si no me equivoco, ¿no? Sí. O sea, Deep Space arranca después de la quinta temporada, o sea, que coincide en la sexta y la séptima. Y cuando termina ya arranca directamente... Voyager. Cuando arranca Voyager con un cambio total, que es la protagonista es una capitana mujer, y en vez de estar en el mismo universo, quizás sí, pero en el mismo cuadrante, que es una ridiculez el término cuadrante, pero bueno, en el mismo sector de la galaxia que Next Generation y Deep Space. No, cuadrante, es la galaxia repartida, sí, en cuatro, bueno, pedazos. Está en otro lado totalmente separado y vive aventuras supuestamente totalmente solos, pero cuando se dan cuenta que Voyager medio como que tambalea, empiezan a meter cada vez más personajes del cuadrante alfa, razas del cuadrante alfa, como para tratar de levantarla un poco. Y bueno, cuando para Deep Space se despide a todo culo, Voyager llega medio tambaleando al final. Las películas del cine de Next Generation también empiezan a flaquear. Insurrection, Nemesis. Sí, bueno, después lo podemos hablar, pero el gran problema para mí que tienen las películas de Next Generation es que ninguna, salvo quizás First Contact, es superior a los buenos capítulos dobles de la serie, digo. Y ese me parece que es su principal error. Cuando vos me ofreces una película que supuestamente es un evento porque voy al cine a verla, qué sé yo, y es de una calidad inferior a lo que me diste 7 años en la tele. O similar, porque Insurrection no se puede decir que sea mala. Pero es un capítulo doble. Pero es un capítulo doble. Pero de los flojitos. Como Los Simpsons o X-Files, que la película es un capítulo doble del medio pelo para arriba y no tan mucho igual, más. Mucho más, y por ahí deberían haberse jugado más. Yo tengo una teoría de lo que pasa en el cine con Star Trek y es terminemos el repaso de la serie. Después nos tiramos al ruedo. Nos centramos, sí. Dale. Bueno, tenemos Voyager y cuando está todo terminando dicen, che, ¿por qué no hacemos una historia que... explotando el éxito de la nave Enterprise, ubicando la historia no hacia adelante, sino para atrás. Volvamos al tiempo pre-Kirk, ¿no? Entonces, sí, ponen una nueva serie que se llama Enterprise, unos años antes de la TOS, digamos, de Original Series. Un poco después de First Contact. Claro, entre First Contact. Por eso aparece el creador En el primer contacto entre humanos y romulanos, o sea, cuando la Tierra entra en la alianza, en la Federación, y que Kirk se haga cargo de la Enterprise. En todo ese hueco de años dijeron, vamos a llenarlo con historias. Lo cual es bastante peligroso, todo lo que sea contar para atrás. Porque cualquier personaje que aparece, ya sabes más o menos qué le va a pasar. Cualquier raza que metas, ¿por qué no volvió a aparecer? O sea... es muy jodido. Igual, y ahora van a volver a repetir el error. Igual el problema de Enterprise es relativo. Eso sí, sí, básicamente se dedicaron en la temporada final, se dedicaron a explicar todas las cosas que fallaban en la continuidad de Star Trek, como por ejemplo los Klingon de la serie original que no tenían la frente. Eso ya lo había explicado Worf en un capítulo de Next Generation. No, sí. Ningún concepto. No, te juego plata. No, eso pasa en Tribbles and Tribulations cuando le dicen específicamente ¿y por qué estos tipos no tienen lo que tienen ustedes en la frente? No, bueno, eso es una cosa que no hablamos con extraños. Y en Enterprise te lo explican como que fue básicamente utilizando la tecnología de Khan o la sangre de Khan o algo así, o el proceso que hizo a los superhumanos de Khan, y básicamente cuando los Klingons se llevan ese procedimiento los humaniza, básicamente. Aunque los hace grosos, les borra los rasgos. Es como, claro, y hay como una subespecie de Klingon, claro, que no tienen los... De la que no se habla, digamos. Que no tienen los rasgos, que son justamente contra los que siempre se enfrentó Kirk. Claro. Son los que estaban más cerca, digamos. Claro, claro, tal cual. Bueno, terminada Enterprise con la nave en picada, en el medio tiene el tema de las Torres Gemelas, entonces como que cambia el guión. En realidad eso es lo que destruye la serie, porque le quita todo atisbo de Roddenberrianismo. Es lo que más le criticaron a esa serie, que es que justamente eso, que la tercera y la cuarta temporada es... De hecho, no se explica cómo puede aparecer la Federación Unida de Planetas después de que, básicamente, la Enterprise en un capítulo piratea a una nave, le roba los motores. Porque las habían hecho tan pelota que no podían seguir. Entonces, como los tipos estaban en una cruzada para salvar a la humanidad muy invadamos Irak, robaron una nave, la piratearon directamente. Vos decís, man, problemático. Terminado Enterprise, la franquicia Trek entra en un letargo peligroso. se dice, vamos a hacer una serie protagonizada por Klingons. Nunca se hace nada. Y amagaron con la serie de Zulu 14 sí, veces. Zulu Capitán. Sí, nunca. Sí, sí. Nunca. A esta altura tendría que ser una especie de capitán de un asilo de ancianitos. Claro, no, ya no puede hacer nada. Y no. Pero bueno, hasta que no sé cómo se le ocurre a J.J. Abrams que él quería hacer Star Trek. Se la deben haber ofrecido, el chabón dijo sí, vamos para adelante. Y afortunadamente el relanzamiento de la franquicia es un éxito a pesar de tener que abrir una continuidad divergente en un universo paralelo empezando de vuelta. Que eso como que ensombrece un poco las nuevas películas. Es una discusión para todos los fans, la continuidad Kelvin, que es la primera nave de la Federación que aparece ahí, que es la del padre de Kirk, digamos. Sí, sí. Es muy criticado. Yo creo que más allá de la cuestión esa, lo que se le puede criticar a las tres películas de Abrams, o del Abram Universe en realidad, es que tienen unos agujeros de guión tremendos. Y a la vez, eso lo veremos cuando y a la vez tienen un cast maravilloso que salva las películas. Sí, sí. La primera película es un éxito, la segunda está en taquilla, le va bien, pero a nivel crítica como que empieza a flaquear. Y ahora se estrenó, festejando el 50 aniversario, Star Trek Beyond, ya sin Abrams en la dirección, porque se vende a Star Wars, ¿no? Es el más pesetero, digamos. Futbolísticamente sí, hablando, sí. Se va del Barça al Real, ¿no? Claro. Abandona Star Trek, varía Star Wars. Bueno, pero también Star Trek 1... Igual está en la producción. En Star Trek. Bad Robot. Sí, Star Trek 1 de Abrams es mucho oreada de Star Wars. Como diciéndole a los de Star Wars, miren todo lo que puedo hacer, sé hacer del universo. Las naves van más rápido, además. Por mí, las naves tipo entre los que van rápido y que tiran torpedos como si fueran ametralladoras, cosa que antes nunca había pasado. Y también tiene unas tomas de naves espaciales en el espacio como nunca jamás se había hecho en ninguna película. Ahora Star Wars. Le trae una frescura a Star Trek impresionante. Y entonces, ahora sí, la gente de Paramount dice, bueno, vamos a hacer una serie. Ahora sí, parece como que el 50 aniversario, la película, la franquicia está funcionando. Vamos a hacer una serie, pero que no esté en el mismo universo que le decía J.J. Abrams. Vamos a volver al universo anterior. ¿Por qué? No, básicamente te dice que son dos líneas temporales paralelas. No, en realidad lo que hacen es, a ver, la instalan antes. Entonces, yo creo que es justamente para no definirse y decirte, están en un universo o está en otro, la serie nueva se ubica... entre en un Enterprise, punto que no sabes. Entre Enterprise y, digamos... 10 años antes de Original Series. Por eso, 10 años antes de Original Series. Pero entonces, ¿qué pasa? Esta nueva serie se llama Discovery. Tiene varias cosas interesantes. Una, el personaje principal es una teniente comandante mujer probablemente negra. O de otra raza no humana. Sí. Digamos, no, otra raza no humana, además de los negros. Qué espantoso, pero... Borra eso. La cinta, Gonzalito. Empezá de vuelta. Quiero decir, ¿sí? Se entendió, está bien. Bueno, además, otro no humano, va a haber un personaje gay. Y nadie, por favor. No, como esta va a salir por Netflix, aparentemente la primera temporada son solamente 3 episodios, y la segunda temporada no sería en la misma ubicación, no serían los mismos personajes, lo único que tendría en común es la nave Discovery. Pero podría ser que la Discovery esté... muchos años más adelante, con otros personajes. Claro, bueno, lo que yo leí que me parecía interesante también, que es también una apuesta arriesgada, es que el protagonista, como vos decías recién, no es el capitán de la nave. Entonces, como que por primera vez van a sacar el foco del puente de mando, digamos, lo cual es interesante. Digo, en su momento, Deep Space Nine se jugó diciendo, bueno, nos vamos a jugar y... no hay nave. No, no solo no hay nave, no hay Enterprise, digo. No, esto no le pasa. Duró dos temporadas, ¿no? Después hicieron la Defiant. Pero no hubo Enterprise. Pero no hubo Enterprise, hasta ese momento Star Trek era la Enterprise. Igual, sí, pero hay un capítulo hermoso y muy querido por los fans en TNG, que es Lower Decks. Obviamente. Que es protagonizado por los Ensigns, es uno de mis capítulos favoritos, sin dudas, es genial. Bueno, por eso, y me parece muy interesante la idea de decir, bueno, a ver, que la serie transcurra con otros personajes. Claro, digo, ¿por qué solamente le pasan las cosas importantes a Gozo? Después vamos a hablar de la película última nueva, ¿no? Pero ¿sabes por qué ¿sabes por qué lo va a poder bancar Discovery? Porque la historia son 3 episodios de 50 minutos. Sí, no son 7 temporadas de 24 episodios. Entonces, vos contás la historia de un personaje, dos, tres personajes, en 13 capítulos terminó, chau, pum. Después cuento la historia de otro. Claro. Entonces, bueno, van a explorar otra cosa... esa, una historia que empieza y termina en 13 episodios. Por otra parte... Exacto, otra cosa interesante que hay que ver cómo lo hacen, pero me encantaría verlo, si van para ese lado, es Star Trek con la estética de las series moderna. O sea, como vos decís, 13 episodios para desarrollar una historia. Digo, no... lo clásico acostumbrado de Star Trek, que son... El planeta, bueno, de la semana. Sí, son, pero capítulos esa, unitarios o un capítulo doble cuando mucho, pero Star Trek en un largo puede ser una locura. Esa es la gracia de Netflix, digamos. Netflix hoy es la nueva manera de hacer televisión, básicamente. No, que, bueno, es, que básicamente adaptarse a la internet y a todas las plataformas. Inventó Lost, digamos, que la televisión de Lost para acá viene uh-huh. con ese código. Digo, Lost rompió un poco, antes de eso 24 también, ¿no? Con el esquema de capítulos unitarios y autoconclusivos para tener una trama que continúa semana... Bueno, en realidad eso ya lo había hecho antes Babylon 5. Semana a semana. E incluso Deep Space, que se serializa a partir de la cuarta temporada. Sí, pero era una serialización siempre... Más liviana, no, pero, sí, sí, pero sí. Una serialización más ligera, porque ojo, siempre Babylon había... 5 no. Babylon 5 es claramente una novela de la primera a la quinta temporada. Y para terminar el festejo de Star Trek y no irnos por las ramas... No, no. Nos falta aclarar que... Netflix, además de dar Discovery, va a subir a la plataforma todas las series de Star Trek en máxima calidad para poder descargar y ver todos los fucking episodios de la original series, de Next Generation, de Deep Space Nine, de Voyager y de Enterprise. Que aclaremos que si ya la viste antes y no viste las nuevas ediciones, es como casi si no lo hubieras visto, porque se han rehecho efectos especiales. Todos, por ejemplo, en TNG. Sí, la diferencia... Eso no cambia los guiones. No, pero es una diferencia muy notoria. No, sí, porque hoy hay ciertos efectos especiales que hoy ya no se deben poder ver. Digo, ya no, básicamente que no las veo, estaban hechos en una técnica que no se podían reproducir, algo así. Entonces tuvieron que hacerlos de vuelta obligatoriamente y le quedó. Vos ves la diferencia hermoso. Entre un capítulo y otro. Y de hecho, los episodios del año 86, 87, 88 también te diría, no tienen computadora. Todavía no tenían computadora, había dibujo animado, había técnicas de sí, efectos sí. especiales bueno, de que se usaban en los 70 y principios de los 80. Después realidad, van metiendo la compu y van haciendo todo nuevo. Y en realidad recién abandonan la maquetería para hacer las peleas de nave por la cuarta temporada, claro. Ponele, de Deep Space. Ah, o sea, hasta ese momento, los 90. Hasta ese momento, cuando pasaba una nave, se hacían 5 tomas. Una de las ventanas encendidas, una de Beauty Pass, que era cuando pasaba la nave entera, una a contraluz. O sea, cuando vos ves esa toma, está compuesta por 5 tomas. Sí, claro. Y más también. Pero ya, por ejemplo, que hizo Odo era computadora. Claro, CGI, claramente, sí. Una buena parte del tiempo, al menos. Bueno, ahora sí, me gustaría medio como preguntarle al Dr. Sachs, ¿cómo te enganchaste vos? ¿Cómo conociste Star Trek? Oh, bueno, sos viejo, en serio, ya casi ni me acuerdo, pero había algo muy particular. Mi viejo era muy fan también, como un hombre de esas décadas de la ciencia ficción. O sea, el tipo compraba una serie de revistas la de más la allá. Época, La Más Allá, claro, maravillosa. Y por supuesto mirábamos Star Trek en blanco y negro, en un televisor en el living gigantesco, que pasar los canales era... Yo tenía que hacer fuerza para mover el... ¿Qué canal lo daba, te acordás? No, ni me acuerdo. No sé si no era el 13. El 13 o el 11, pero, ¿no? Pero era un flash, aparte de un flash, porque, por ejemplo... ¿Qué era? ¿Iba una vez por semana? Claro, obvio. En esa época, claro. Pero aparte lo interesante es que era todo tan verde. Si vos ves hoy TOS, la serie original, ves contradicciones permanentemente en cómo funciona la nave, por ejemplo, qué sé yo, que los puertos de torpedo tiraran phasers, por ejemplo. Esto era, o que el tipo pidiera, usen los phasers, ¿viste? Y salían torpedos, ¿viste? Y vos decís, ¿what? Bueno, eso es algo bueno, muy, la fecha, bello. La fecha estelar en TOS no tiene casi sentido. Nunca tiene sentido. Después no, Next Generation después sí. Intentan darle una vuelta, pero nunca termina de cuajar el concepto. Pero más allá de eso, lo interesante que tiene TOS... y toda esa época, es que realmente se enganchaban con la época más grosa de la ciencia ficción, no hay ni la menor duda, o sea, los tipos generaron, o por lo menos, no sé si la más grosa, sí, la fundadora de la ciencia ficción. Y tocaron todos los temas, Viaje en el Tiempo. Y Harlan Ellison, flaco, sí, claro. City on the Edge of Forever, es impresionante, sí. Te volaba la cabeza en esa época. Así que sí, básicamente como lo consumí, como el típico chico de la época que prendía la televisión blanco y negro, iba a la escuela, al mediodía miraba el show de los tres chiflados, y comía gofio. Ahora saltemos con alguien que no estaba vivo siquiera cuando se estrenó TOS, como es el doctor Velasco. Así es. Yo me engancho muy tarde con Star Trek y me engancho con Deep Space Nine, de hecho. O sea, cuando la da América, cuando la da Canal 2, en el año 94, creo que es 95, ahí me engancho. A ver, en el 88, 89, me acuerdo que el Canal 13 daba Next Generation, junto con Superboy, Captain Power, una cosa así, era un combo medio extraño y... Había visto algunos capítulos, pero no me había gustado, qué sé yo, era muy chico. Tendría 11 años, qué sé yo, por algún motivo. Además, son bien las primeras temporadas, debe haber sido la primera temporada. Claramente no, a esa edad y como era, no me enganchó. Pero no, Deep Space Nine me voló la cabeza, ya bastante más grande, ya con 16 años, una cosa así. Y bueno, nada, y ahí me enganché con todas. En esa época ya existía Uniseries. Después América en ese momento también da varios capítulos de Deep Space. Bueno, llegaste a la época que era Universo. Vos te callaste con Uniseries, sí que entraste tarde. Yo la veía en Universo. Claro, no, por eso te digo, sí, bastante tarde. Por eso digo, cuando América ya da Deep Space Nine. Por eso digo, cuando avanzado. Da Deep Space Nine, me engancho con Deep Space Nine. Creo que dan dos temporadas de Deep Space Nine y después retoman con TNG, y ahí empezará a dar todo el ciclo. Que es el caballito de batalla siempre. Claro, y ahí más o menos, digo, entre eso y Uniserie, vi todo. ¿Cuándo te enganchaste? No. Mira, mi primer contacto con Trek es muy loco. A fines de los 70, mi vieja tenía una librería, juguetería, viste, librería escolar, al lado del colegio al que iba yo. Y una vez un proveedor le trajo unos tachos de basura. Y pone, tenía uno, no sé, de Hello Kitty, uno de Mickey, y uno que había una franja de colores, un tipo orejudo, una mina pelada y un gordito, y decía Star Trek. Y el tacho estaba ahí arriba, la librería duró, no sé, 2, 3 años, no sé cuánto. Cuando cierra la librería, el único tacho que les quedaba sin vender... De clavo. Era un clavo, el tipo que se lo vendió, se le dijo, este papón, y nunca jamás lo pudieron vender. La pelada, no sabés lo que es. Claro. Por supuesto... Mi vieja dijo, bueno, esto es para los chicos, como les gusta cualquier pelotudez, esto les tiene que gustar. Star Wars, Star Trek, todo lo mismo. Nos trajo el tacho de basura a casa y tuvimos ese tacho que del lado de adelante tenía el afiche de la película Star Trek, la primera, original. Y del lado de atrás tenía las fotos de la película de naves. Eran muy raras, muy feas las naves. Bueno, tuvimos ese tacho de basura bajo un escritorio como tacho de basura. Después, no sé cómo, sobrevivió un par de mudanzas y después no sé cuándo, en algún momento, desapareció. Está bien. Recuerdo una anécdota tremenda, que es la siguiente, con respecto a ese tacho. Había una tarde, estábamos jugando con varios amigos al TEG y todos teníamos miedo que el otro le hiciera trampa y le choreara países. Entonces, en el momento de ir al baño, en vez de ir al baño, meábamos en turnos en el tacho de basura de Star Trek para no irnos de la pieza al baño y nos robaran las fichas. Ok, es demasiada información, yo creo eso. Entonces... Ahí, me arrepiento de haberte preguntado, francamente. De ahí el techo debe haber pasado directamente a la basura, como y se fue Star Trek de casa. Como pero Enterprise. Me quedó, sí, la idea de quiénes eran estos pelados. Y como me gustaba mucho Star Wars, en algún momento vi alguna de las películas de Trek. Y después, cuando vino Next Generation, años después, me enganché y vi varios episodios. Que no cabe duda que TNG es lo que relanza todo. Pero ¿sabes qué me pasó? Obviamente. Como le pasó a Fede, vi repetidos varios capítulos de la primera temporada que no me terminaron de enganchar. Entonces, medio como que me alejé. Y un día estaba con Nico Montaperto y me dice que estaba recontracebado y se había comprado la maqueta para armar de una base espacial loquísima que se le metía fibra óptica, se enchufaba, sí, y se prendían las luces. Sí, y yo, sí, dije, ¿qué quiero ver? Yo, sin saber qué era, no tenía la más puta idea, lo ayudé a armar la nave porque me copó la idea de apagar la luz, prender y que se vieran todas las millones de ventanitas prendidas. Bueno, durante noches... Fuimos a lo de Nico a armar la base y le digo, ¿y dónde? ¿Y esto qué es? ¿Esto se le pone arriba al Enterprise? No, no, me dice, este es el Enterprise. Y me mostró una miniatura del tamaño que va como si fuera el pito de festino, así. Y claro, la base de Deep Space era más grande que una pizza de mozzarella y alta como si fuera 2 libros. Y el Enterprise era una nave así chiquita. Y digo, pero pará. Vos me decís que la serie de televisión, el Enterprise, es así chiquito y la nave es una... Y me empecé a enganchar con Deep Space y ahí dije, chao, ahí veo todo. Y ahí, la verdad, casi como vos, sí, sí, Deep, claro, Space me enganchó a morir. Pero nunca... Volví a ver episodios de Next Generation y me encantó, vi todo. Vi capítulos de Original Series y me gustaron 2 o 3. No puedo terminar de decir qué grosso. Pero lo que pasa es que tiene su lógica. O sea, básicamente sí. Tiene, es una serie hoy, vieja. Yo creo que. Pero el mérito que tiene justamente es que cuántas series de esa época mira a alguien. No, la nada, era lo que 66, decía. Tratá de ver Bonanza. Tratá de ver. Pegás un corchazo. Combate, ves dos episodios y. ¿Dos episodios? ¡Wow! No, pero eso, es así, no hay series de la época que sobrevivan. No. El mérito de esta tarde es que realmente tenía unos guiones muy poderosos, un cast absolutamente carismático, una idea base, la de Naciones Unidas que vos mencionaste, y toda la cosa esa optimista del futuro, y toda esa cuestión de la exploración, que sigue apelando al público, más allá de que hoy sí. TOS es una serie vieja, aunque tiene capítulos que son muy mirables. Sí, por eso. Pero obviamente después todo eso se renueva con TNG, todo eso cambia el eje con Deep Space y todo eso se va a la miércoles con las dos series siguientes. Yo voy a hacer episodios, hay algunos que me gustan, algunos que no. No la termino de bancar, el concepto no me termina de cerrar. Vos sabés del momento uno que la nave va a volver. Entonces sí, pero arranca la serie y dices, estamos perdidos, pero vamos a intentar volver. Bueno, a ver cuántos episodios faltan para que vuelva. ¿Una temporada? ¿Dos temporadas? ¿Tres temporadas? Y no, basta, siete. Por eso te digo. Sigue pasando las temporadas y dices, boludo. Pero el problema que tenés con Voyager no es saber eso, porque toda película sabe que, el muchachito va a ganar al final, más o menos. No podés mirar ninguna película con ese concepto. El problema es otro. El problema es que el casting es desastroso, sí. Los guiones son malos, sí. Y encima... nunca consiguen, o sea, acá la cuestión es que básicamente Voyager es gente que queda perdida en el universo y tiene que retornar al hogar. De vuelta es un cierto concepto de la humanidad, la vuelta al hogar y todo eso, esa apelación. Pero a la vez, vos cómo volvés al hogar y tenés que volver cambiado. El punto acá es que no podés volver cambiado porque no podés abandonar el canon de la Federación. No podés dejar de ceder de la Federación. La Prime Directive, siempre. Bueno, claro, bueno. Los tipos más de una vez... se ven obligados a romperla, pero cada vez que pasa algo en el que rompen la Prime Directive, generalmente se resetea la continuidad, el tiempo, lo que fuera. El mejor capítulo es posiblemente Year of Hell, ¿sí? Que es un capítulo doble, donde los tipos entran en una parte del universo, donde hay un tipo que básicamente rearregla la continuidad del universo para que le convenga a él, y la Voyager, por una cuestión del guión, es la única que está a salvo de ese efecto. Entonces el tipo lo vive permanentemente intentando destruir con torpedos temporales que pasan a través de los escudos, porque pasan... digamos, en el tiempo, no en el espacio. Bueno. ¿Sí? La serie es extraordinaria. Esos capítulos son extraordinarios, muere todo el mundo, se hacen pelotas, se resetea la nave, no hay detrás. Al final, ¿cómo termina? Que se resetea la realidad y todo queda como estaba antes y no pasó nada. Y eso es la metáfora de Voyager. Sí. Voyager es, no fuimos, volvimos, no cambió nada. No cambió nada. Importa. Claro. Bueno, y después viene algo que a mí me parece peor todavía, que es Enterprise. ¿No? O sea, desde el concepto me pareció deleznable. Y no pude soportar más de dos episodios. Del esnable, qué parada. Ah, bueno, no, yo Enterprise la banqué un poco más porque soy muy fan de Scott Bakula. Y aparte está el tema básico del refrán Trek, que es, Trek es como el amor. Aunque esté mal, siempre está un poquito bien. Siempre está un poquito bien, sí. Bueno, pero volviendo un poco a Voyager y a lo que decías, me parece que otro desacierto de Voyager es que tenía un elemento muy copado, que es lo de la tripulación mixta, que nunca la serie lo llega a explotar y no lo desarrolla. Vos decís la mezcla de dos naves, o sea, los que son de la Federación y los que son maquis que rescatan, que son rebeldes. Terroristas o rebeldes, digamos, porque dentro de los maquis. Y nunca explotan esa relación pseudo-antagónica. ¿Por qué? Porque los mandan a la Loma del Orto. Y nada, y entonces se tienen que unir para poder volver, pero el se tienen que unir llega un punto ya en el que, bueno, entonces todo eso no importa un carajo, digo, quizá hubiera sido mucho más interesante si los pecados de Voyager son infinitos, interno. O sea, sí, obviamente, son sí, infinitos, no, la, no cantidad de, la cantidad de pavadas que hacen es impresionante, no por nada, es una, digamos... utilizan un truco que ya habían utilizado en Deep Space, que es reinyectarle poder con un personaje nuevo, que en Deep Space lo hacen con Worf, y acá lo hacen con la bestia esta de 7 de 9, que es una cosa de locos. Pero básicamente, cuando meten a 7 de 9, anulan al resto de los personajes. No es que hubiera que hacer mucho esfuerzo, pero a partir de ahí pasa a ser la serie de 7 de 9. Sí. O sea, nadie se queja demasiado de eso, pero no es que gana tanto la serie, salvo desde lo visual. No, por supuesto. Bueno, y Worf es el único personaje que de Next Generation, cuando se acaba Next Generation y pasa solamente al cine, dice, no, pará, este personaje es muy fuerte, no lo perdamos, y lo pasan a Deep Space. Es brillante. ¿No? Es un gran giro. Olvídate, eso es maravilloso. O sea, básicamente los tipos... lo que hace ahí Deep Space es básicamente lo que comentaba antes. Los tipos dicen, tenemos toda la Federación, para usarla, porque Voyager no la pudo usar. Next Generation terminó. Todas las razas, todos los personajes. Tenemos todo, tenemos las maquetas, tenemos almirantes que alguno de otro, que otro nos puede servir. Usan a NHIF, usan un montón de personajes, usan un montón de cosas. Y entre ellas dicen, agarremos a Worf, que es repulenta. Lo incorporan a la serie y cambian el eje de la serie, notoriamente. Porque atrás de Worf meten a todos los Klingon. Durante un año se rompen los acuerdos de Ketomer y básicamente la Federación está enfrentada a los Klingon en una especie de guerra semifría. Sí, sí, también sí. Entra en juego los Romulanos, entran en juego los Ferengis, sí, sí. Entran en juego los que del otro lado, ¿cómo se llaman? Los del Dominion. Todas las razas contra básicamente, todos. Básicamente, una rosca política, todos contra todos. Cardassiano, Bajoriano, todos, todas las razas que estaban ahí dando vueltas básicamente, en un conflicto que dura dos temporadas. Tres. Pero más para mí es muy interesante. Yo siempre adoro... lo que pasa atrás de las series. Es muy interesante cómo hay una leyenda de que Straczynski les llevó el proyecto de esta serie y los tipos dijeron, no, tu proyecto no nos gusta. Curiosamente, después Straczynski hizo otra serie. Con una base espacial. No solo eso. A ver, los dos capitanes terminan desencarnando y volviéndose aparentemente semidioses. Punto uno. Punto dos, estación espacial. Punto tres. Una de las razas pasa a rosquear con el enemigo, ¿sí? Básicamente en el caso de los cardasianos y en el caso de los de Londo Molari, que ahora no me acuerdo cómo se llaman, en el caso de Babylon. Sí, los buitres. Claro. Y básicamente tenés en ambos casos que el regente es el que hace la traición. Gul Dukat, Londo Molari. O sea, los paralelismos de las series. Hay por lo menos 5 o 6 más que se pueden decir que decís, esto está todo afanado. O sea, básicamente... La premisa, la Biblia que les tiró Straczynski es la base de Deep Space y también es la base de Babylon 5. Sin ninguna duda, es muy interesante. ¿Cuál de las dos series lo llevó mejor? Es medio complicado de decir. Es medio complicado porque las dos tienen mucho mérito. Para mí el mérito más grande de las series es cómo se separan y no se copian, digamos. No, yo creo que con el mismo guión hacen dos series con diferentes. Con la misma idea, qué bueno cómo hacen dos series totalmente diferentes y las dos series son muy buenas. Sí, a full. Y para Star Trek era una locura sacar una serie que en vez de ser la caravana que cruza el Far West, no, acá, como decías vos, es el pueblo con el sheriff, con el barman, y que vengan acá, que nosotros ahora somos locales y cagamos a trompadas a Q. Somos locales. Se abre el wormhole y vienen los del otro lado y... ese paralelismo entre Bajor con Israel y cardasianos como nazis. También es muy groso que justamente logran hacer lo que no logra hacer Voyager, que es cuando entran en la guerra con el dominio, que encima está aliado con los cardasianos, y que básicamente están todos hasta las manos y los van a pasar por arriba si no hacen algo, los tipos ven realmente comprometidos sus valores morales. O sea, claro. Y realmente se juegan y hacen barbaridades. Hay probablemente el mejor capítulo de Deep Space Nine sea In the Pale Moonlight, donde Sisko realmente mata a un inocente, que es un senador romulano, para que Romulus entre en la guerra. O sea, se manda toda una opereta digna de James Bond, donde el tipo sacrifica sus valores como de federación y bla, bla, bla, bla, y hace una terrible traición para que se integre a la guerra toda otra raza. Claro. Y salvar a millones. Sí, sí, porque quizá lo más interesante de Deep Space es ese concepto, que mientras que el Enterprise, tanto de la clásica como de Next Generation, era... Vamos en una nave de la Federación respetando el Prime Directive, porque total nosotros siempre tenemos las armas y somos más grosos que los demás. Y de vez en cuando lo rompemos, pero somos buenos. Pero en Deep Space estamos en la concha de la lora, y estamos solos, lejos, rodeados de enemigos, se abre un agujero y del otro agujero no sabemos qué viene. Viene gente mucho más poderosa que nosotros, están infiltrados, no entendemos nada, qué mierda hacemos. ¿Cómo podemos mantener las directivas de la Federación, el ser buenos, amables y cariñosos con todos, si nos están rompiendo el ojete por todos lados, ¿no? Sí. Ese es el concepto de Deep Space más fuerte que mejor explotan. La ambigüedad moral. Y sí. Para el próximo bloque vamos a ir a los top 5 de las películas de Star Trek. Bueno. Entonces, difícil es eso. En el medio viene un tema musical y ya volvemos. I wanna know what you're thinking. There are some things you can't hide. I wanna know what you're feeling. Tell me what's on your mind. Pure energy. Segundo bloque del podcast 83 de Comiqueando. Seguimos festejando los 50 años de Star Trek. Y ahora vamos a pasar a la Star Trek Motion Picture, digamos, a las películas cinematográficas. Sí, no hay otro tipo de película, ¿no? De Star Trek. El paso de Star Trek por el cine. Y tenemos 7 películas de la clásica. De la clásica, claro. Sí, y 3 de la nueva. Nada más. La continuidad de Kelvin. Tres de la continuidad y de Next Generation son 4. En Next Generation eran 3.5, si claro. En realidad no. A ver, pensemos un poco. Vamos a llamarla. Son 6 de la clásica, porque Generation. Generation la consideran de la clásica. De la clásica, sí, para mí es más de TNG, o sea. Porque... Es complicado, porque, a ver, muere Kirk y a la vez se destruye la Enterprise D. Que es de Next Generation, entonces ¿de quién es? Es medio heavy. Y arranca en épocas de la Next Generation. Sí, sí, claramente. Básicamente es después de la serie de, TNG. Claro. Después de The Next Generation. Las películas son todo un tema. Para mí es muy difícil que uno ve, antes lo hablábamos con vos fuera de micrófono, 200 millones de listas que hace cualquiera por internet y uno te pone una arriba, otra abajo. Y es muy difícil porque no hay un criterio para jugar Star Trek, porque es un objeto pop, es un objeto de cultura popular. Yo creo que juzgarlo como una película es un criterio. Sí, si lo valas como película y posiblemente, qué sé yo, digamos, después decimos cada uno su ranking, hay algunas que funcionan como película. Y hay otras que funcionan porque es Star Trek, ¿viste? Y vos decís, no me importa que sea una porquería porque está buena, está la Enterprise. Hay un gran mito dentro de las películas de Star Trek que después vamos a ver si funciona o no. No es un mito, es religión. Que es, las películas pares son las buenas, las impares son las chotas, ¿no? Entonces, la segunda se llama Wrath of Khan, Star Trek 2. La 4 es Voyage Home, la que vienen sí, a la Tierra a buscar las ballenas. La 6 es Undiscovered Country. Y la 8 sería... First Contact. Entonces, sí, el problema ya es con la 10. La sonamos con Nemesis. La 10 Nemesis destruye cualquier planteo. Claro, sí. Claro. Digamos, por año no funcionó ese planteo. Y ojo, también, por ejemplo, la tercera también es buena, la búsqueda de Spock. No es tan buena, pero tiene su chapa. La dirige Leonard Nimoy esa. Sí. Claro. Mirá. Bueno, a mí durante años renegué mucho de Undiscovery Country, no. De la de, no, de la de las ballenas. Empiezan las trompadas. La de las ballenas durante años a mí me decían, las pares son las buenas. Y yo decía, dejate. No. Lo que pasa es que la de las ballenas por año, hasta First Contact fue la que más recaudó. Bueno, no, bien. El tema que tiene Voyage Home tiene chapa. Es que es una comedia. Claro, sí, claro. Es una comedia. Los chabones están cagando de risa todo sí. El tiempo. El argumento es tan ridículo, es todo tan divertido. Es como si fuera, ponele, Batman del 66 es una comedia con superhéroes, ¿entendés? Se cagan de risa, se mofan de Batman y su universo. Bueno, Star Trek Voyage Home no es tanto tan paródico, pero es una comedia. Utilizan el elemento, digamos, lo que usualmente en Trek estaba como comic relief, digamos, como una parte del capítulo normal, acá se enfatiza, pero no llega a ser una película cómica, ¿eh? Es una película en la que pasan cositas, viajan en el tiempo, etcétera. No, obviamente, pero digo, a ver, con los años me reconcilié con la película y quizá la vi con otros ojos. Y hoy por hoy te la puedo reivindicar. Aprendiste pero, de cine, digamos. Sí, no, pero en un primer momento digo, qué sé yo, me parecía justamente eso una payasada. Decía, dejate joder, esto no es una película de Star Trek. ¿Quieren que empiece yo con mi top 5? Así vamos viendo. Por favor. Dale. Vamos a coincidir seguramente. Yo tengo, mirá que yo tengo una cosa especial con TOS de la original. A mí no me termina de copar tanto. Entonces, en el puesto número 5 tengo a Voyage Home, Star Trek 4. En el puesto número 4... Y por favor no me peguen, tengo Wrath of Khan, la segunda, para mí no pasa de cuarta. En el puesto número 3, The Undiscovered Country, que ya es mucho más interesante, sí. Es una ciencia ficción como más me gusta a mí. En segundo lugar tengo Star Trek del año 2009 de J.J. Abrams, el reboot del universo. Y en primer lugar First Contact, que me pongo de pie, para mí es la mejor película de Trek lejos. Nunca una película de Trek me enganchó tanto como esa. Creo que nunca se explica tan bien, nunca juegan tan bien con todos los personajes, con todo el recurso del pasado, con los Borg, con esto, con lo otro. Todo, en donde más me cerró fue en First Contact. A mí me cuesta un poco armar un ranking de decir tal primera, tal segunda, las primeras cinco. Coincido con las películas que elegiste. Sí, yo también, era lo que quería decir. Curioso. Digo, cambiándole el orden, digamos, por ahí un poco más arriba, más abajo. Digo, las podemos llegar a ordenar diferente, pero sin duda esas cinco de las 13 son las cinco buenas. Son las más efectivas. Sí, son las más efectivas. O sea, a ver, La Ira de Khan salva el franchise, salva la marca, porque básicamente la primera película, aunque había recaudado, apestaba. Sí, recaudó claro. Por nostalgia, por los Trekkies, bla, bla, bla. Ya te digo, la primera es intelectualosa a lo 2001. Sin contar de que la segunda es fabulosa al estilo serie original, ¿entendés? La primera, básicamente... Recupera el espíritu de la serie. La primera, sí, y se inyecta el espíritu de otra serie, ahora te cuento. La primera, los apuran para terminarla, y de hecho un montón de efectos especiales quedaron inconclusos, que cuando se hizo la edición definitiva en DVD, le agregaron todos los efectos especiales. Claro. O sea, toda la parte en que ellos pasan de el Enterprise a Bigger... Claro. Básicamente hay como un puente. Además, que todo estaba en el original. Es un capítulo de la serie vieja, porque eso del satélite Sí. Es un capítulo de la serie original. Totalmente. Y les pasa otra vez lo mismo. Nada más que el satélite original era una especie de bujía gigante que la llevaban con hilitos. Claro, tremendo. Sí. Pero hasta en ese punto es chota la película, hasta el punto de, tuvimos que hacer una película reciclando una idea que ya habíamos usado en los 60. Aunque a la vez tiene una serie de logros importantes. O sea, por ejemplo, los Klingon. Es la primera vez que aparecen las naves nuevas. Las aves de presa. En realidad son un poco más grandes, son las D7, las Klingon Deceiver, que se ocultan, y las aves de presa también, en realidad. Y aparte, los Klingon con toda la frente, las armaduras y todo el look moderno de los Klingon, es la primera que se empieza a desarrollar, incluso el idioma Klingon. Uh-huh. Entonces tenía un atractivo feroz. O sea, aunque la película era intragable, no voy a negar que me se ve como un zarpado y como un hijo de puta, y como todos los Trekkies, o sea, evidentemente. Imagino que verla en ese momento... Claro. El tema fue que la segunda... que a la vez se dieron cuenta de que era una porquería, que era imposible seguir con ese tren. Entonces, para mí, lo que hacen en Ira de Khan es inspirarse mucho en Alien. La cosa oscura, aparte de que ellos que Kirk y el resto bichito entra, que le meten adentro claro, de la oreja claro, sí. Y entran y la parte que entran a Regula 3, creo que es la base, que entran y están en la oscuridad, todo anti-Trek, o sea, básicamente no es Trek eso. Trek siempre son pasillos iluminados, viste, y ahí no, había tensión, era una cosa más inspirada en Aliens. Puede ser. El otro día estaba en la casa de Seba de Caro, que también estaba cebado porque iba a ir a ver Seba de Caro cebado con algo. Iba a ir a ver Beyond al cine. Y me dice, mira, voy a poner en DVD la segunda película que vi en mi vida en el cine, La Ira de Khan. Claro. Y nos vimos La Ira de Khan. Nicolás Meyer. Claro, alucinante. No. Y aparte, flasheamos frente a La Ira de Khan. Estaba llevado adelante por un tipo que era un director en serio. Nicolás Meyer era un profesional del carajo, que también después dirige en Discovery Country. No es casual. Uh-huh. El tipo es un grosso. Entonces, cuando hacen Ira de Khan, la rompen. Básicamente, el punto es ese. La Boya Home, para hablar de tu top 5, que coincidimos todos que es el top 5. Boya Home, es una comedia, pero funciona como loco. Uh-huh. Porque aparte tiene la dinámica de ellos tres. Le encontraron la gran vuelta que después le encuentran en capítulos de Trek, usando el holodeck y viajes en el tiempo, que es gastemos poca plata porque pasa en el siglo XX. Claro, sí, muy cierto. No, sí. Muy cierto. No nos vayamos a la mierda con el presupuesto. Claro. Otra cosa brillante que tiene la película es básicamente que los tipos están utilizando una nave que no es el Enterprise, que recuperan, digamos, el Enterprise al final, que a Kirk lo bajan de la ridiculez esa de ser almirante y todo eso, y lo bajan a capitán de vuelta para que siga siendo un cowboy. Entonces, la película es muy animada, muy divertida, y le toca el corazón a los tres porque casi es volver a la serie original. Sí, es ese juego de tres que se da entre Bones, Kirk y Spock, es donde mejor se explota, es en esta película. Sí, y sí, está totalmente aceitado, se ven los reflejados los años de relación y lo manejan perfecto. Y perdón, y otra cosita, sí, muy una banda de rock, los chavos. Muy importante de Wrath of Khan es la muerte de Spock. Matar a Spock en la pantalla era, ¡wow! Murió que Spock. Aparte era lo que quería Nimoy. Despedido de Nimoy, sí. Nimoy dice, no quiero nunca más ser Spock, basta de Spock. Cosa que automáticamente se le pasó cuando le propusieron un aumento y que dirigiera la otra. Claro. Entonces dijo, bueno, así sí. Entonces, resucitemos a Spock. Claro. Ahí hicieron la famosa tercera película, que no es tan mala, tampoco es tan buena, pero a la vez tienen esa cosa de que van inyectando Star Trek y van inyectando folclore, aparece la nave Overth Class, que es que la vuelan por el aire, o sea, aparecen un montón de todas las películas van sembrando Trek, que sin duda eso fue lo que desencadenó el retorno vía TNG, ¿no? Claro. La quinta, por supuesto, vamos a decir todos, probablemente que si no, junto con Nemesis son las dos peores. Hay la de La búsqueda de Dios, la dirigida por Shatner. Creo que esa incluso es peor todavía que Nemesis. Sí, sin duda. Se deja ver. Dentro de la continuidad de Trek tiene algún tipo de sentido. Esta carece totalmente con el hermano de Spock y toda esa fuerza. Bueno, pero convengamos que en la otra está el hijo de Picard, Romulano, que te dice, no, en realidad es igual a Picard. Y bueno, lo miras y decís, ¿de qué es igual? Es pelado nada más. Claro. Pero bueno, después hablamos de Nemesis. Sí, sí. La quinta tiene una serie de fracasos conceptuales tremendos, o sea, hizo tambalear la franquicia. Sin duda. Decí que estaba ya estaba Next Generation, ¿no? Para conocer la quinta. Sí. Shatner se da todos los gustos. Estaba ahí, no sé. Sí, estaba empezando. Sí. Shatner sí. Mete todas sus aficiones, anda a caballo, escala montañas y básicamente se hace el poronga, que es su afición principal, ¿no? El con tal de figurar cualquier cosa. Realmente la película apesta por todas partes porque hasta mete la noción de Dios más allá de que el propio Kirk la cuestiona. Pero la noción de Dios en Star Trek es algo extremadamente... No hay religiones. Bueno, sí, digamos. Cuando aparecen los dioses siempre son alienígenas, como claro. Apolo, que aparece en la serie original. Siempre son alienígenas, son tipos ultrapoderosos y listo. Incluso en Deep Space, cuando te hablan... La Federación cuestiona al dios bayoriano. Todo el tiempo. Más que cuestionarlo, no lo cuestionan por la primera directiva. Pero claro, no se hacen cargo, dicen, los aliens del wormhole. Claro. Y cuando Sisko empieza a manifestar, en un capítulo maravilloso que el tipo por un accidente empieza a manifestar, y bueno, te das cuenta, porque le hace muy bien, que el tipo tiene sangre de profeta, o sea, básicamente es medio alien y nadie lo sabe, y el tipo empieza a ver el tiempo en forma no lineal, por eso empieza a hacer profecías, que es lo que hacen los profetas. Los profetas en realidad no son profetas, no son magia, son aliens que ven el tiempo de una manera diferente. Y eso es también una explicación científica de por qué son los dioses. O sea, en cambio en esta película aparece un tipo que todo... Un vulcano con sentimiento, que es hermano de Spock y que encima busca a Dios. Es anti-Trek, macho. Sí, totalmente. Es catastrófico. O sea, no sé Shatner qué pedo tenía cuando firmó eso. Por suerte después hacen las 6, en donde está mucho mejor llevada la historia. Porque está Nicolás Meyer, dirigiendo. Está de vuelta a Meyer. Claro. Y bueno, estaba el abuelo de Spock, como dijimos, la mina está cambia formas, ¿no? Se escapa de la cárcel. Así es como arranca. Sí. Sí. Y bueno. A Discovery Country es simplemente una de las mejores películas de Star Trek. También, ¿no? Sí. Claro. Y es 100% moderna, Me parece que es la primera película moderna de Star Trek. Porque a pesar de ser... El país desconocido es la muerte en una metáfora shakespeariana. Entonces ahí es donde van. Digamos, ¿qué pasa después? Enriquece mucho el tema Klingon, que a la gente le fascinó siempre el tema Klingon. Le enriquece a más no poder porque está todo el tiempo al borde de la guerra entre Klingon y la Federación, ¿no? En realidad la cosa es así. La guerra ya había pasado... la guerra se desencadena En la nueva continuidad, la continuidad Kelvin, después lo hablamos en otro momento. En la original, la guerra pasó antes de TOS. Claro. La guerra pasa de Enterprise en adelante, como que Enterprise medio como que casi desencadena la guerra. Claro. Y poco después se termina desencadenando. También ahí es la guerra con los romulanos. Sí. ¿No? Claro. Cuando arranca la serie original, básicamente están en paz con esos dos, pero mala onda. Y ahí zonas de exclusión que no se pueden tocar. En el caso de los Klingons es como una especie de pared, al más puro estilo soviético, y en el caso de los romulanos es como zona zonas, claro, las zonas neutrales son como este sistema sí, este sistema no. Europa del Este. Ponele, está. Aunque los romulanos son los chinos en realidad. Sí, claro. Bueno, entonces después en materia de películas, como el éxito de Next Generation hace que se tengan que despedir de la clásica. Que aparte salían carísimos. Dicen, bueno, Ya estaban muy viejo. Había palmado el primero. Hay que despedir a Kirk. Sí, De Forest Kelly. No, palma, no, en ese momento estaba muy enfermo, lo leí hoy. Estaba muy enfermo. Por eso no filma en la película. ¿En cuál? En Generation. En Generation. Ah, yo pensé que ya había muerto. Palma poco después. Ah, bueno, pero casi. O sea, plantearse hacer una película ya con el cast original era prácticamente imposible, ya faltaba uno de los pilares. Digo, a ver, podrían haber hecho una película sin McCoy, pero no hubiera sido lo mismo. No, pero Kirk ya le tenían que hacer otro trasplante de quincho. Sí, no. Era muy complicado, entonces, y además en Next Generation ya había terminado. Next Generation, aparte, tenía todo el poder. De 7 años, eran como una banda de rock que había hecho 7 giras exitosas. Se miraban y ya sabían lo que tenían que hacer. Era una máquina. Entonces los tipos, y aún así fracasaron. Porque Generation es una película bastante. O sea, a uno le gusta porque. Y porque está la Enterprise, porque se rompe la Enterprise, porque muere aquí, porque un montón de cosas que pasan. Está mal con McLaughlin. Porque está, totalmente, me lo sacaste de la boca. Por esas charlas entre Kirk y Picard que son fabulosas. Sí, ¿no? Obviamente. Sí, el traspaso de mando de una generación a la otra. Picard hablando así, con esa voz aparte. O sea, decirle, rompe. Kirk le está diciendo a Picard, bueno, ahora el cine te toca a vos. Sí, ¿entendés? Sí. Subiste a cine, ascendiste a la A, vení, tomá. Qué tremendo. Bueno, después de eso viene, sin duda, coincido con vos que posiblemente Frecuencia sea la mejor película. O sea, sí. Yo estoy, me la peleo con Undiscovered Country y me van a putear. Star Trek yo creo que tiene un efecto muy particular, la del 2009. No es la mejor película, pero afecta mucho por un montón de cosas que pasan y que es muy interesante. Pesa todos los errores de continuidad que tiene. Pesa todos los afanos a Star Wars. Que tiene, los afanos a Star Wars. Todo eso, pero es muy loco como otra vez capturaron un relámpago en una botella, como se dice, ¿viste? Que supuestamente no se puede capturar 2 veces. Bueno, lo hicieron con TNG y para mí lo hicieron de vuelta en el 2009 con la Kelvin Line, con la continuidad Kelvin, que encima usa el concepto de crisis en tierras infinitas, de los cómics de paria, donde Spock se deparia. Eso es sensacional. Sí, eso es sensacional. El tipo pasa de una línea temporal a otra. Eso es maravilloso. Como que me dijeron, me emocionó, francamente. Pero bueno, lo que tenés entonces es que en First Contact los tipos utilizan, primero, el hit principal de TNG, los Borgs. Claro. La rompen. Segundo, nave nueva, maravillosa, 7 cuadras y media de largo. Que ojo, después hablamos de los tamaños de la nave porque también eso es interesante. Explicación llenando agujeros en la historia de la Federación, sí. De la nave con el poder. Ves la primera vez que bajan los vulcanos en la Tierra. Claro, sí, obviamente, eso es increíble. Y encima tiene la negra, que no me acuerdo, las dos actrices no me acuerdo el nombre. La negra que sobreactúa un poco, dicen algunos, para mí es maravillosa. No. Estamos hablando de First Contact. No, la que hace de la amiga del que crea el warp. Sí. Bueno, es que está muy bien el personaje, sí. Que tiene un gran speech picar ante ella. Sí. Que es uno de los momentos más finos de actuación de Patrick Stewart. Y encima la Reina Borg, que es un hallazgo inconmensurable, después obviamente arruinado en Voyager. Variar. Los Borg de entrada en Next Generation iban a ser una raza insectoide, pero como no les daba la plata para hacer animación de todos los insectos que tenían, dijeron, no, para, hagamos humano, maquillado, le ponemos algunos cosos de metal. Bueno, Giger los llevó en esa dirección cuando hicieron la película. Hay unas ciertas cosas, hay incluso ciertas mano Borg. Siempre los Borg tienen una mano mecánica y un ojo, digamos, digital. Y hay cierta parte que vos ves que tienen como, hay uno que tiene como esa cosa insectoide. Tenazos, e igual son más elaborados que en la TNG. Donde se sacan el gusto de meter naves insectoides es con los Yemadar en Deep Space Nine. Exacto, sí. Ahí, pero ahí ya Deep Space tiene otra tecnología, claro. Mm. Bueno, ¿Qué película sigue? Después de Generations, First Contact, y ahí vamos a Insurrection. Oh. Insurrection es un muy buen capítulo doble de la serie. Tal cual. Lo que pasa es que uno esperaba mucho más. Después de First Contact, uno esperaba que explote todo. Obviamente. Y no, retrocede 5 casilleros. Y sí, hay momentos abominables como ver afectado a Riker, por ejemplo, que es patético. Eso no me gusta. A mí me molesta. ¿Sabés qué no me termina de gustar? El Data humano. El Data humano que hicieron en las películas, viste, que el chip que le hace humano a Data. No, Data es Data, papá. El Data humano. Que ese plot, ese guión ya viene de la serie. Claro, el chip emocional se lo roba Lore en el primer capítulo que se encuentra con Doctor Zoom de vuelta cuando muere. Pero, ponele, Jordi LaForge sin los anteojos. Bueno, me la fumo. Data humano. me está. Picar con pelo, dale. Claro. Viste, paremos un poco, ¿viste? Marina Sirtis que no se le vean las tetas. No, viste. Entonces, gran así no. Gran toma de First Contact de Sideboob de Marina Sirtis en la parte que decís, maestros, estoy a sus pies. Bien, amén de eso. Fíjate que cuando arranca Next Generation, todos tienen un uniforme completo de chaqueta y pantalón, que todos lo odian. Sí, que genera la famosa maniobra Picard. La maniobra Picard es cuando en la tercera, no creo que en la segunda o tercera temporada, Picard hincha tanto que le cambian el equipo y le ponen pantalón y chaqueta a todos, menos a las minas. No. Marina Sirtis sigue con ese conjuntito apretado. Te cuento un detalle de dos, tres cosas de la maniobra Picard. La maniobra Picard, en realidad, es una maniobra que él hace para ganar una batalla contra una nave desconocida que resulta ser Ferengi, ¿sí? Que básicamente hace una especie de salto temporal que crea dos imágenes e engaña a la otra nave. En la serie, en el Behind the Scenes, dicen que la maniobra Picard es algo que vos ves toda la serie, se acomoda el busito sobre el pantalón. Sí, se acomoda el busito porque siempre se le sube. ¿Qué hace Patrick Stewart? Toda la serie. No, pero es algo natural de él. Y dicen que el tipo representando a Shakespeare lo hizo y todo el teatro se cagó de risa. Se morían, claro. Eso lo contó, dice, claro. Ese es un tic, pero es un tic mío, claro. Dice. No, mío, no es que le quedaba mal la casaca. No, dice, es un tic mío de que siempre me acomodo cuando me pone una casaca así, me la acomodo de esa manera y dice que sí, interpretando Shakespeare, haciendo King Lear, andás a ver qué cosa, Ricardo III, una de esas, pegó la acomodada y dice que el teatro estalló. Porque se acordaron todos de cosas. El amigo porque ahí se complicaba. No, bueno, menos mal. De Insurrection pasamos a Nemesis, tal vez la peor de las películas de Next Generation, donde tratan de jugar con cosas de un universo Trek que no termina de cerrar. Hay demasiada violencia, quizá, demasiado oscura, quizá. Aparte, demasiado. Cometen el mismo error que en la de Dios, en la quinta, que es hacer cosas, digamos, del presente. Donde Shander metió la cabalgata a caballo y la subida a las montañas, acá te metieron a los muchachos de Next Generation manejando un jeep zarpadísimo, que lo traen de la nave. Y vos decís, maestro, teleportación. Entonces, no. Seguramente por una cuestión de guión te decían, no nos podemos teleportar, tenemos que ir en auto. Pero una girada. Para mí en esa película se perdieron la oportunidad perfecta de hacer algo que deberían haber hecho y de cerrar un plot increíble que era que los romulanos ingresen en la Federación, que es un plot que era de TNG, con Spock que quedaba ahí de embajador en Romulus. Sí. Y yo cuando se empezó a tirar, que era con una película con Partek. Romulanos y demás, yo dije, uy, sería genial que hicieran esto. Además se la perdieron, digo, en ese momento Nimoy estaba en un estado impecable. Bueno, de hecho lo vimos hace un par de años nomás. No, en Fringe no, pero hace un par de años incluso en las películas nuevas de Abrams y todavía se la bancaba, digo, en esa. Ahí ya estaba medio en ruinas. Yo digo, en Fringe se la bancaba en serio. Por eso digo. Sí, en Fringe se la bancaron, pero hay un capítulo que de dibujos animados porque el tipo no puede actuar. Así que es muy interesante eso. Pero bueno, pero más en ese momento estaba intacto y lo podrían haber hecho y hubiera sido un cierre. El capítulo es unificación. Y hubiera sido un cierre maravilloso, incluso para la serie, si tenemos en cuenta que es lo último que se hizo con esa continuidad, digo. En realidad, hay una cosa más que se hizo, pero que no. A ver, acordate que Nemo, el que usa la nave en la película del 2009, esa nave minera que en realidad es una nave de hiperguerra que tiene tentáculos inconmensurables y no sé qué, que parece la mamá del Doctor Octopus. Bueno, esa nave te la explican en una serie de cómics que publica DC de 4 números que son canónicos, en la cual te dicen que, básicamente, Nemo ¿a qué viene? Viene a vengarse la destrucción del Imperio Romulano, que supuestamente la culpa es de Spock, ¿sí? Y Spock aparece con la navecita que usa, es una navecita que parece de Star Wars que va a los pedos. Bueno, esa nave la diseña Jordi LaForge. Y básicamente, lo que intenta Spock es salvar a Romulus de que el Sol se haga supernova. No lo logra, por eso Nemo lo culpa, y Nemo realmente tiene una nave minera, pero se raja hacia una base secreta de los Romulanos, donde los tipos están haciendo retroingeniería de la tecnología Borg. O sea que todos los tentáculos y todo eso, y por qué tiene tanta chapa y tira esos misiles, es porque es tecnología Borg. ¿Qué eso en la película? No te lo explico. No, no te lo explican. A nadie se le ocurrió. No le otra cosa era que, por ejemplo, ya habían destruido el Enterprise en... varias veces. Claro, entonces, volver a destruir el Enterprise, ¿viste? Ya como que no supieron qué hacer para esa película. No, no, no. Y dijeron, bueno, la tenemos que hacer, la hacemos. ¿La dirige Jonathan Frakes? No. ¿Me estás hablando de Nemesis? Nemesis. No, ya no. Pues, creo que sí. ¿Sí? Jonathan Frakes dirigía muy bien, pero ahí el tema es que realmente todo el concepto fracasaba. El concepto era bastante malo. Me parece que metieron demasiados elementos, digamos, del presente y cosas así que no tenían nada que ver. El concepto del hijo de Picard apestaba. Los tipos querían usar a los Romulanos y los usaron mal. Bueno, entonces la siguiente película ya algún trasnochado dijo, che, ¿y si hacemos en un universo paralelo, así empezamos de vuelta con todo? ¿Si hacemos Crisis en Trek Infinitos? ¡Chan! Bueno, tenés un universo bárbaro con un montón de razas, millones de personajes. No, no, no, no. Empezamos de vuelta todo, sí, con Kirk. No, no, pero no te la... digo. Y destruimos el planeta Vulcano. Pero no te la vendían. Igual no te la vendían así, ¿no? Te la vendían como una pseudo remake, sí, película, sí, sí, de origen. Sí, sí, claro. Lanzamos la franquicia de vuelta. Mejor dicho, cuando apareció Nemo y nos caímos todo de espalda. Sí, sí, sí. Lanzamos la franquicia de vuelta. Lanzamos la franquicia de vuelta. ¿Pero qué pasa? ¿Y cómo? Desde el principio. En la mitad de la franquicia, en vez de aparecerte Yoda guiando al Jedi, te aparece Spock. Y decís, pero pará, este Spock es el viejo, es el de la continuidad anterior. Me encanta eso. ¿Cómo le explicás a Catalina Dluhi que fue a ver Star Trek porque dijeron que empezaba de nuevo cuando aparece un personaje de la... Al ver esa película a nadie le importa. ¿Qué? La película tiene una serie de aciertos muy importantes. Para mí, principalmente el cast. O sea, hicieron un casting que es aplastante. Y la dirección es buenísima. Y que se pone la pincha de tipos totalmente icónicos. Bueno, porque tiene un casting además... de cine, convengamos que siempre los castings cinematográficos suelen ser mejores que los de televisión, digo, es algo que es, sí, así, no, digo, te podés dar el lujo. Es fácil reemplazar a esos pibes. ¿Viste? No, no, no, ni hablar. Pero también tenías años de serie y de películas para verlos, estudiarlos, que me parece que es algo que todos hicieron también. Y sobre todo J.J. Abrams, antes de dirigirla, claro, se vio todo, hizo los deberes. Sí, Abrams, obviamente. Claro, Abrams. Y le da una frescura a las naves, a los combates, a las cosas espaciales como nunca antes se había visto. Salvo le pasa el trapo salvo los flares. A episodio 1, 2 y 3, tranquilamente. No, sí, olvídate. Bueno, convengamos que... Bueno, las últimas grandes películas de ciencia ficción que había hasta ese entonces. Ahí ya. Sí. Sí, para mí objetivamente Star Trek 2009 tiene una cantidad de aciertos que ocultan muy bien todas las pavadas que hacen. O sea, es extraordinario. La tecnología de 2009 es inexplicable. O sea, la tecnología de la Federación... todos ya la tenemos más o menos clara, lucecitas azules, viste, bordes redondeados adentro, etcétera. Acá vos encontrás que la nave es el doble de tamaño de la Enterprise original, o sea, no del original, de la de Next Generation, o sea, de la E. O sea, estamos hablando de una nave que tiene 15 cuadras, por lo menos. Más. El E tiene 7 cuadras y media. Y esta, la nueva Enterprise tiene como 14 cuadras. Y en la segunda película de la nueva continuidad aparece la clase Dreadnought, que es la nave que hacen el almirante este que los ataca en su momento, y que es una nave que es el doble del tamaño todavía. O sea, digamos, la tecnología de la Trek nueva es complicadísima. No se explica cómo tenés una nave, o sea, una nave, no una ciudad, que ingeniería es una especie de, no sé, que de una ballena vacía, llena de caños que parecen de agua. O sea, no se entiende nada. O sea, como concepto decís, che, qué copado, están soldando partes, parece una fábrica. Pero después decís, ¿para qué querés tanto espacio al pedo en una nave? Sí, sí, claro. Eso es algo que nunca me terminó de cerrar Next Generation, quizá, que es, ¿para qué llevas tanta gente civil al pedo adentro de la nave? Ah, bueno, era otra época. No, es que retoma el concepto de Roddenberry, claro, de la carreta que lleva a los colonos de una punta del país al otro. Totalmente. Entonces, sí, bueno, se supone que alguno se bajará alguna vez en algún mundo y hará una colonia. No sé, nunca se vio eso. Nunca se vio. Nunca bajó nadie. A veces llevan, claro. Y bueno, para avanzar, viene Into the Darkness, la película en la que vuelve a meter un concepto antiguo, o sea, de la serie clásica, que es Khan, ¿no? Básicamente es la ira de Khan en la nueva continuidad. Sí. Pasan las cosas al revés. En vez de morir Spock, muere Kirk. Sí, la han puteado bastante. Dentro de los rankings de Trek la ponen casi siempre última. No la comparo con ira de Khan. Para mí no es, una mala película. A mí me gusta. Está buena. Tiene muchos errores. Tiene errores, tiene así cosas como diciendo, pero pará, ¿viste? Sacale la sangre. ¿No? Bueno. Mil errores, no me quiero ni ponerme a acordar, pero la terminé de ver y dije, bueno, está bien, pero tiene más agujeros que ventana en Bosnia. Igual de vuelta también funciona el casting, tenés a Sherlock ahí metido, que es un capo, la pelea con Quinto en la Tierra es devastadoramente divertida. Realmente funciona la película. Y ahí hacen como una cosa, ¿no? Que empiezan como un paralelismo, ¿no? Porque digo, en la 2 tratan de, como vos decís, imitar o seguir algunos lineamientos de la ira de Kang. Y me parece que en la última, en Beyond, siguen algunos paralelismos con la búsqueda de Spock, se llama. Digo, en el tema de que. Porque no está el Enterprise, están en un planeta. Sí, sí, sí. Se destruye el Enterprise. O sí. sea, se destruye el Enterprise, están en un planeta, solos, digo, se mantiene esa cosa, digo, hay como una fórmula de homenajear a la saga original uh-huh. en todas las películas, o por lo menos se dio en la segunda y en la tercera, en sí. cierta medida. Yo me fui del cine si en la, de en la, Beyond. En la próxima los hacen viajar a la Tierra en el presente, ya sabemos que sí. Era una McClingon. Claro. Me fui de ver Beyond y dije... Está buena, pero no me termina de cebar. Es como, de vuelta, ¿sabes qué? Me pareció como que era un capítulo bueno, un capítulo doble muy bueno de una serie de televisión. Me parece como que le falta para hacer película. Están muy buenos los efectos, están muy buenas las imágenes, está muy bien filmada, pero el guión en sí no me terminó de atrapar. En ningún momento sentí, ¡wow! Este Trek. No, me parece como... Es muy cabeza, para mi gusto es muy cabeza el guión. Es una película de acción en y el espacio. Es de Rápido y Furioso. Sí, por eso digo es una película. Bueno, sí, de vuelta, lo ponen a Kirk andar en moto, lo que decía Fer de las películas fallidas cuando meten elementos del siglo XX que no tienen por qué pasar en una película de Trek. Bueno, acá lo tenés, ahí está. Kirk andando en moto. No tiene razón de ser. Pero sí, tiene algunas cosas. Igual a mí me divirtió, me parece entretenida, pero tiene sí, eso. Todo bien. Es una película, es demasiado de acción, es muy poco. Es muy anti-Trek, digo, bueno, sí, la del Enterprise lo hace mierda, no sé en qué minuto de película y ya está, se acabó. No hay más Enterprise, digo, eso también digo, le resta. Y son varias cosas, pero bueno, es muy emocionante el homenaje a Nimoy. Destruir el Enterprise ya no suma, ¿entendés? No. No me vengas a destruir el Enterprise porque no suma. Vos estás diciendo, bueno, a ver, viene Milena, bueno, destruílo. A que se destruyó, chao, listo. Bueno, se destruyó, bueno, listo. Y sabes que de alguna forma van a conseguir otra nave para irse y después van a reconstruir el Enterprise y van a estar los tipos varados en una base de 80 meses igual, esperando que lo reconstruyan. Igual convengamos ¿cuánto que... tardás en construir un Enterprise nuevo? Vos eso nunca te lo dicen, pero deberían tardar... mucho tiempo. Evidentemente no es tanto. Por más que tengan megatecnología y meses, en Beyond, seguro. Cuando van a esa especie de. En los confines del universo conocido, hay una base estelar. Pues bueno, será a lo sumo parecida a la Deep Space. No. Es un planeta entero hecho en vidrio y tubos y megas y millones de habitantes. ¿Cómo lo pueblan? Pero lo que te estoy diciendo miles de la tecnología... miles de cientos de millones de seres de todas las razas del mundo se van a vivir ahí. Al culo de la galaxia. ¿Por qué? ¿Para qué? Toda la galaxia para vivir. ¿Por qué te vas al límite, al lado donde hay unos meteoritos, qué sé yo, rompiendo toda una nébula, y te vas a vivir al lado de la nébula en una burbuja gigante en el medio de la galaxia? ¿Cómo convencieron a tanta gente? No, tal cual. No tiene mucho sentido. Y es el gigantismo que tiene la tecnología de la nueva Trek. Claro. Todo es más grande, todo es necesario, claro. Totalmente. Bueno, y ahí terminamos nuestro repaso por las películas Trek. Me parece que vamos a ir a una pausa, Dani. Vamos a una pausa y en un ratito volvemos con recomendaciones de los cómics que leímos, ¿sí? Nos vamos de Trek. Sí, sí. Saludamos a Trek, prosperidad y larga vida. Y en un rato volvemos. With my softly you whisper, you're so sincere, how could I love be so blind? We sailed on together, the drifted apart, and here you are by my side. So now I come to you, open arms, nothing to hide. Believe what I say. So recomendaciones. Volvemos luego de esta bonita página musical y ahora nos ponemos de vuelta la camiseta del cómic, dejamos a Star Trek de lado y vamos a charlar un poquito sobre cosas que hemos leído en estos últimos tiempos y que nos han gustado. Vamos a empezar con el señor Velasco. Dígame, ¿qué leyó? Leí Banda de Orcos de Rodolfo Santulo y Mark Bostel, que editó Pictus hace muy poquito, y la verdad que está muy bueno. Bueno, el dibujo de Bostel siempre me gustó, me parece que está bien. Por ahí falla un poco en dinamismo, pero es bastante, bastante impactante. Digo, tiene un gran manejo. Y la idea está buena, lo de cambiar el foco, digamos, de la típica cosa de fantasía heroica y que los protagonistas sean los orcos que perdieron una batalla, porque la idea es más o menos esta. Son un grupo de orcos que llegan a una mega batalla donde se juntan tipo de todos los otros reinos para hacer los cajetas, y son un grupo que llegan tarde y llegan y ya los masacraron a todos. Y dicen, loco, perdimos, rajemos, volvamos porque nos van a hacer mierda. Bueno, obviamente los ven y los vienen buscando para terminar de hacerlos mierda mientras los tipos rajan. Y es todo lo que pasa ahí, la verdad que es muy interesante, es muy divertido y sí, súper recomendable. Me la compré en Crackman Boom. Es increíble, está muy bien. Me parece muy piola, me parece algo que no sé si se hace tanto en la historieta nacional, que es hacer una de aventuras. Totalmente. Está muy bueno para mí. Es muy, muy divertido. ¿Qué más? Y después también leí, que es un poco más viejo esto, es Teen Titans Year One. ¿De quién es? Eso es de Amy Wolfram Y Carl Kersh es el dibujante que... Que es la que a colar tiene escamitas. Es muy buena, exactamente. Excelente. Es muy divertida, es muy muy divertida. Es raro porque son una miniserie... ¿De qué continuidad es? De seis números. A ver... Pre-New 52. Claro. ¿Cómo? Pre-New 52. Es Pre-New 52 y te cuenta justamente... Es una reversión de la saga esta contra la antítesis, digamos. O sea, hacen otra vez... la primera historia de los Titans, que en realidad es la segunda, pero es la primera oficial, digamos, porque la primera... Y que ahora volvieron a hacerla de vuelta. Otra vez. Titan Hunt básicamente te explica por qué no estaban en continuidad en Nuevo 52 los Titanes. Otra vez, bueno. Que es básicamente la antítesis. La antítesis. Claro, bueno, vuelven a hacer la historia de la antítesis y dura la mitad de la miniserie y después tiene como tres unitarios, uno protagonizado por, de cierta manera, por Kid Flash, otro que es una cita entre Wonder Girl y Speedy, que es muy divertido, y el último es todo como un sueño de Robin, que de vuelta tiene que ver con la antítesis, y está muy bien, el dibujo es increíble, la verdad que digo, vale solo por el dibujo, pero también la historia se la banca y... Súper recomendable. Y hasta ahí llegamos, no leí mucho. Doctor Sachs. Me encantaron las dos recomendaciones de él. Banda de Orcos me la leí en Cragamoon y me mató, me divirtió mucho. La verdad que en Cragamoon se vieron unas cuantas cosas de historia internacional muy divertidas. Pero bueno, más allá de eso, yo a lo que me dediqué últimamente es a, digamos, el Absolute Torpedo 1936. Oh, qué hermosura. Que es un librazo que encima está a un precio... O sea, es un montón de guita que sale, no vamos a comentar ahora cuánto, pero no está caro. Bernet y Abulí. ¿Eh? Totalmente, Bernet y Abulí y Tot. Porque están también las primeras dos de Tot. Con el clásico Tot, unos dibujos increíbles. Pero la verdad, me fascinó tener todo Torpedo, ya había sido editado por Tutem, bueno, pero acá lo tenés todo en un solo volumen. Esos libros tienen esa ventaja, que suelen ser baratos, digo, por lo general. Por la cantidad de páginas que traen. Y sí, en comparación incluso con comprárselos, no sé cuántos álbumes son de Torpedo, creo que 17. ¿Es a color o blanco y negro, Fer? Es por suerte blanco y negro, o sea, no hay ninguna tranza rara con ningún mercado que pida giladas, básicamente. Y es maravillosa, obviamente es una obra maestra. ¿Trae los relatos? ¿Cuáles son los relatos? Los están, que son todos en prosa. Los no cuentos. A esa parte. Es tan largo que todavía no llegué. No, yo nunca había leído completo Torpedo, porque por eso para mí fue una maravilla. Ah, sí, exacto. Había leído varios de los capítulos, pero no completo. Acá la ventaja es que lo tenés todo. Todo junto. Y es buenísimo. Incluso, ojo, hay ciertas cosas que le podés, capaz si querés criticar. Por ejemplo, algunos diálogos cambiados. Si uno tiene la edición, la maravillosa edición de Fierro, en su momento, donde creo que casi todos conocimos a Torpedo, estamos hablando de los 80, sí. Hay un diálogo que es maravilloso, no lo vamos a contar ahora, pero básicamente le cambian un chiste. Y vos decís, maestro, cambiaron el mejor chiste de Torpedo, ¿qué Torpedo, pasa? Torpedo, lo que has hecho no tiene nombre. Claro, si es niño, ponele pamplinas. Ponle pamplinas, y acá, obviamente. Y acá no sé cómo le cambiaron ese diálogo, es para matarlos. Que ya se lo habían cambiado, ojo, en realidad se lo habían cambiado en la edición de Tutein, sí, eso está claro. Pero bueno, más de esos pequeños detalles de rompequinotos, es impresionante la edición. Igual, para mí, el problema que tiene Torpedo, obra de la que soy absoluto fan, es que lo mejor es el principio. O sea, lo que está en ese álbum de Fierro que vos decís, que es el primer álbum de Totain. El primer volumen. Y es el primer volumen. Digo, son las mejores historietas, lo cual... Es un tanto decepcionante a la hora de encarar la obra, leerla completa y decir, puta madre, lo mejor fue el primer álbum. Bueno, es como Ten de Parayán, boludo. O sea. Bueno, y después está bueno y mantiene el ritmo y qué sé yo, y es divertido y se recontrabanca y la banco toda, pero hay pocas historietas posteriores que superen a las del primer volumen. Ojo, que es devastador. Estamos de acuerdo. Pero igual me refiero a que, más allá de eso, que es totalmente así, francamente es una edición acojonante. O sea, y realmente posiblemente es una de las mejores cosas que se hicieron en los últimos años en España. Es impresionante. Bueno, hablando de España, yo tengo mucha lectura de material español. Tengo algo de argentino y un poquito yanqui. A ver, ¿por qué empiezo? Mira, acaba de salir de nuestro amigo Lucas Varela y guiones de un tal Roberto Barreiro, Los hermanos Segelín. Acaba de salir, sí, la recopilación acaba de salir. Salió el libro que trae todas las hermanas Angelín, que salían en la revista K-Pop sueltitas. Ahora están todas en un libro que es muy recomendable, sobre todo por los dibujos de Lucas Varela. Es hermoso. ¿Le retocaron algo? ¿Tenés idea si la edición tiene retoques o respeta lo que salió en la K-Pop? Yo creo que, por un lado, creo que respeta, por otro lado, creo que Lucas, si pudo meter mano, metió mano y algo tocó. Pero creo que Lucas retocó algo porque no estaba conforme con todo. Otra cosa argentina que me gustó mucho es el libro del Integral de Almer, que una obra del Capitán Manu, que estaba, es un mundo medieval, espada y brujería, digamos, con un personaje muy fuerte, protagónico, muy, muy interesante. Los dibujos son buenos, me llevó mucho. Me encantó, también de nuestro amigo Rodolfo Santulo, El Dormilón. Mejor guionista argentina. Me encantó. El Dormilón. La recomendé el podcast anterior, por eso no. Santulo viene matando. Dibujo de Carlos Saón. Sí. El Dormilón, una de ciencia ficción. No sé qué buena que está, Fer. Buenísima. Un tipo se levanta. Santulo viene demoliendo todo últimamente, convengamos eso. Apocalíptico, se mezcla una trama policial con el edificio en donde solamente que viven unos pocos humanos sobrevivientes. Excelente. Muy recomendable El Dormilón. Después también de Iñaki Echeverría, Padre Abrumado. Es la historia, son como unas tiras, una recopilación de tiras, de un dibujante que vive con su hijo, no, perdón, con su hija y su hija bebé, digamos. Está ausente el personaje de la madre, aparentemente es un señor divorciado, y tiene que hacerse cargo de las hijas, y es muy divertido. Está muy bien dibujado y muy bueno cómo va planteando el mundo de este tipo que tiene que, además de vivir, tener a sus hijas a cargo. Muy, muy interesante. ¿Qué más? A ver, vamos con algo yankee. Le recomiendo el libro escrito por Warren Ellis con dibujos de Shelby que se llama Moon Knight from the Dead. Es un TP de Moon Knight poderosísimo. Poderosísimo. Los dibujos, la impronta nueva que tiene este Moon Knight muy oscuro. Sigue con el tema de la demencia que le habían planteado antes, viste que a veces se cree Wolverine, a veces se cree Spider-Man, y habla con Capitán América todos juntos en su cabeza. Bueno, eso pero dark. Muy, muy interesante. Un libro que se llama Power Up, de Doug Tanapple, que es el chabón que creó Earthworm Jim. ¿Te acuerdas ese juguito? Sí, bueno, sí. Power Up es la historia de un tipo que se compra una especie de videojuego raro que no existía en un mundo y lo entra a tocar, lo entra a arreglar y de repente se da cuenta que las cosas del videojuego le pasan en la vida a él también. Entonces, en un momento de toquetear, le aparece el gran malo del videogame, viene a la vida. Y el chabón dice, ¿cómo hago ahora para ganarle? No, es buenísima la historia que plantea este chabón. De Remender y Escalera, Black Science 2. El segundo TP de la serie Black Science se va poniendo cada vez mejor. Muy, muy recomendable. Editado por DC Vértigo, The Twilight Children, de Gilbert Hernández y Darwin Cook. No puede fallar. Sí, no puede fallar. Es una mezcla de El Prisionero con una de tipo, no sé, de misterio. De ¿Qué es el trabajo final de Darwin Cook? Es una de las últimas cosas que hizo. La última obra completa que hizo, seguro. Es alucinante. Muy, muy linda. De Miller, Mark Miller y Jean Fialice, les recomiendo Jupiter Circle. Ah, sí, es la como la precuela de Jupiter Legacy. Sí. Muy bueno, muy zarpado. Te das cuenta de cosas que en Jupiter Legacy estaban comidas. Acá es todo gran. Es un misterio importantísimo y la personalidad de los padres, de los pibes, es tremenda. Después, a ver, ya salimos del francés Barú, un libro que se llama Los años Sputnik. La historia de unos chicos en la que viven fascinados porque están por poner en órbita el Sputnik en un pueblito de mierda. Muy, muy linda. Muy linda serie. Y aclara que es el Sputnik porque nadie tiene idea. Un satélite, el primer satélite. El primer satélite, claro, se puso en órbita. De un español que se llama Santiago García, les recomiendo el libro que se llama Las Meninas. Es la historia que transcurren muchos tiempos a la vez de cómo la obra Las Meninas influyó en los demás artistas plásticos de la época. De Velázquez. Más la historia de cómo Velázquez llega a tener que pintar Las Meninas. Muy, muy buena historia. Muy y después, de Paco Roca, La Casa. Paco Roca es un monstruo. El libro de La Casa es la historia de tres hijos que uno por vez va a la casa en la que murió el padre y cada uno recuerda de una manera diferente la niñez de ellos viviendo en esa casa y qué mierda hacen ahora con la casa vacía. Buenísima, buenísima, me encantó. Es simple, está todo en el mismo escenario que es esa casa, pero lo que va pasando es súper poderoso. Y después de Kenny Ruiz, un libro que se llama El Cazador de Rayos, que es una mezcla de ciencia ficción con medioevo, porque en un futuro, también posapocalíptico, hay un personaje en cada como pueblo sobreviviente que es el tipo que se dedica a clavar la antena para cazar el rayo y poder tener energía. Generalmente el que lo pone muere, acá el tipo este que la puso es el hijo del último que murió. Bueno, tiene que salir a buscar cosas. Interesantísima, muy linda historia, El Cazador de Rayos de Kenny Ruiz. Y creo que con eso ya pasé toda la listita de supermercado que me traje. Sí, así que podemos dar por terminado. No, lo que pasa es que hace un montón que no comento y vengo leyendo un montón. Después estuve leyendo El Granjero de Jesús, que salió una edición integral. Sí. No termino más, de Ángel Mosquito. Son todo lo que existe publicado en La Fierro, el blog. Y hay mucho texto por cuadro, por plancha. Entonces es un disfrute largo. Ya lo estoy por terminar. Pero también, al que le gustó cualquier cosa de Mosquito, le recomiendo ese libro porque trae muchísimas historias, muchísimas planchas y mucho para leer, muy divertido. Es curioso cómo Mosquito no es más conocido, porque creo que es como una especie de valor secreto argentino. Sí, es una bestia. Como que todavía sigue medio como que es el chabón de los fanzines, ¿viste? Es Morón Suburbio, pero el tipo es un grosso, traspasó eso. De hecho, ya Morón Suburbio era increíble. Claro, bueno, denle una oportunidad al material que comentamos. Acuérdense de seguir la página que se va actualizando, los videos del Gordo, que él siempre los chivea. Sí, sí, claro. Creo que hay que decir que el Gordo ahora se cree un adolescente youtuber. Mírenlo. O sea, para variar está alucinando. Claro, está bien. Sí, sí. Sí, y sube 2 videos por semana o algo así. Está no como loco. Y bueno, nada, todas las novedades, como siempre, en la página de Comiqueando que se va actualizando. Pongan sus comentarios de Star Trek y las demás bizarreadas de las que estuvimos charlando. Y nada, seguimos. Gracias, doctor Sachs, por haber debutado con nosotros en este podcast. No lo digas así, por favor. aparte pensá, debutar con el freak que parece. Y bueno, gracias, Fede, por estar una vez más con nosotros. Esperemos que dentro de poco haya un nuevo podcast. Gracias, Dani Acosta, en los controles. Maestro Dani Acosta. Y nos vemos pronto. Prosperidad y larga vida. Amigos, estamos una vez más aquí, en esta tarde de Comiqueando.